el hilo del sinfín y lo pongo al lado de una recta y veo una oscilación que le va. Nosotros los conocemos como error de periodo. De periódica, claro. Claro. Entonces, sí. Te dice, no, mira, acá nosotros hacemos, en Argentina, tenemos capacidad para hacer este tipo de pieza, pero de fuerza, no de precisión. Claro. Eso habría que mandarlo a rectificar. Y era una corona que acá la tengo, es de 40 y pico de centímetros de diámetro. Sí, yo pasé por algo parecido. Yo empecé montando un Cassegrain que encima era F20. Una cosa terrible para planetaria y la mecánica me frenó. Y terminé como usted en una montura comercial, un Skywatcher. Y que eso hace que uno pierda mucho menos tiempo en la mecánica, ¿no? Y se puede dedicar más a la astronomía. Claro, yo siempre traté de construir, porque hay gente que construye telescopios porque les gusta fabricar las máquinas, la óptica. Mi finalidad era investigar el cielo. Era claro. El medio que tenía era de tratar de... Bueno, yo cuando empecé a hacer esa montura grande con ese telescopio de medio metro, yo tenía el dinero y no existía la montura. Claro. ¿Está bien? El claro, 8 no existía. Claro. O sea, es como, a mí me pasó le digo lo mismo. A la gente. Es como la gente, le digo, el faraón tenía el oro del mundo, pero no podía comprarse un aire acondicionado porque no existía. Sí, sí. Yo pasé algo muy parecido que usted. Hace 30 sí, años claro. que empecé a construir el observatorio y recién en los últimos 3 o 4 con equipos comerciales recién empecé a disfrutar de verdad de la astronomía. Tal cual, gracias a Dios que esta gente pudo abaratar los costos y comercializar con una buena precisión mecánica y electrónica, sobre todo. Bueno, estamos hablando de la parte mecánica, nada más. Sí, sí, sí. La parte electrónica, yo me armé un Mark Bartles, el sistema. Uh-huh. Ah, sí, yo también empecé con eso. Claro. Bueno, el sistema ese es muy bueno, muy sí. bueno, pero... Por ejemplo, hay cosas que queda individualizado, porque... Yo no me podía conectar al puerto serie, por ejemplo. Claro. Ya tenía que comprarle el aparato a la gente que después continuó, después Mark Bartels vendiendo el equipo. Pero digo, para hacer eso, más vale compro algo todo unificado y ya está. Sí. Entonces usé eso. Y la verdad que... Y el telescopio yo, el de medio metro, todavía tengo esperanza de montarlo de nuevo. Tendría que llevarlo en Inglaterra, creo que le hacen la capa de cuarzo. Ah, sí, sí. Que el aluminizado es toda una historia, acá lo hacemos aquí en Argentina, pero acá yo vivo en un lugar muy húmedo, de vuela mucha tierra, o sea, sí. Se me oxida al poco tiempo. Ah, eso leí, una de las preguntas tenía que ver con eso, porque vi que usted tiene un Dobsoniano, ¿no? No, un Newtoniano tengo yo. Ah, un hito, pensé que era un Dobson el que tenía. No. Le vi que era el tubo abierto arriba, o me pareció. Ah, bueno, para, porque acá hay un tema, ahora que vos me decís, te voy a hacer recordar. Yo compré una Q8. Sí. Los tubos que venían para el Q8 no me convencían. No había de 40, por ejemplo. Mm. Había, pero con F10 y eso, a mí eso... Esas distancias focales largas no me gustan para galaxias. Claro, claro. Son muy lentos. Así que había visto después de 40 del Dobsoniano, que viene con el tubo colapsable. Uh-huh. Así que me compré aparte el Dobsoniano y recuperé el tubo y se lo puse acá arriba a la Q8. La montura Dobsoniana todavía está embalada como vino de fábrica dentro. No, está bien. Yo me refería a Dobsoniano en cuanto al tubo, que es lo que vi en las fotos. Claro. Por eso les decía que es un tubo abierto, ¿no? El que tiene usted. Sí, yo lo envuelvo con un nylon negro para no darle mucho peso a la montura, porque la montura puede llegar hasta 50 kilos de equipo. Claro. Y yo ya estoy ahí, yo ya estoy ahí. Ya le queda chica. Y sí, yo estaba diciéndole a la gente, de los representantes de acá, de Cagoche, que le digo, mirá, yo si apenas sale la Q10, la compro. Claro, ya me pongo los dos, el de 40 y el de 50. La verdad que algo que hay que reconocer también es a esta gente, a Ricardo Contreras y la gente de Duoptic, el esfuerzo que hacen, porque a mí realmente me cambió la forma de hacer astronomía. Traer Y buenos sí, equipos y ahora, una. ¿no? Claro. Yo hago realmente lo que me gusta, porque las otras marcas son muy caras y Sí. aparte, no, digamos, no. Yo trabajé muchos años con el Ultima 11, pero bueno, uno está poniendo reductores de coma, de, ¿cómo se llama? Correctores de distancia focal y ya cada vez más lente. Este es un Newton puro. Claro. Espejo secundario cámara. Sí, yo tengo uno de 25, un 250 así, y otro que me encanta es el Maxutov. El Maxutov 180 es una joya para planetaria. Claro, yo planeta, mira, te aseguro que hace años que no saco la foto de un planeta. Sí. Ah, está bien, eso, cada uno va abriéndose a los gustos, ¿no? Con el Claro, tiempo. claro. Claro, yo me gusta más hago ocultaciones con los asteroides, variables, cometas, me gusta medirlos, cómo evolucionan. Y después, bueno, en los tiempos libres buscando supernovas. Está buenísimo. Bueno, vamos a volver un poquito al hallazgo este que hizo usted, ¿no? Porque a veces creo que el público, más que nada, si está separado de lo que es los temas astronómicos, no entiende muy bien y pregunta, pero ¿cuántas supernovas se han observado? ¿Qué tiene esto de especial? Y lo importante es que usted encontró justo el momento de la explosión de la estrella, ¿no? Hace una estrella que en realidad es muy lejana, está en una galaxia a unos 80 millones de años luz, ¿no? Es algo que en realidad los astrónomos venían persiguiendo sin éxito de hace muchísimo, ¿no? El momento del nacimiento de la supernova. Y realmente obtuvo una información única usted, ¿no? Que seguramente nadie va a poder volver a conseguir en mucho tiempo, ¿no? Es una manera un poco de entender el misterio ese del comienzo de la etapa de supernova y también de comprobar teorías, ¿no? O sea, la verdad que hay que Sí, destacar. claro. Te Sí, escucho. escucho. No, no, que digo que realmente hay que reconocer que ni con los telescopios robotizados, automatizados que existen hoy y observando una enorme cantidad de tiempo se pudo lograr algo que usted, como dicen por ahí, que tampoco estoy de acuerdo y eso vamos a hablar ahora, fue una lotería que lo haya logrado, ¿no? Realmente el reconocimiento que hay que hacerle es enorme. Yo, mira, Ricardo, te comento, si esto hubiera venido un descubrimiento de un gran científico en el mundo, bueno, no hubiera causado sorpresa. Y después, yo realmente soy un aficionado. Si me pongo a contar y querer subir de jerarquía, diríamos, no vale la pena. Lo que le gustó mucho a la gente es que fuera uno de ellos, de la calle. Claro. Los noto con mis clientes, permanentemente me saludan, me agradecen, qué sé yo, por ahí ni saben lo que es una supernova, ¿no? Claro, a eso Pero iba, ¿no? lo han visto en la televisión y en el diario y ya te vienen a felicitar porque No, pero aparte pero. pienso que es un impulso enorme para mostrar que al menos en astronomía el aficionado es fundamental, ¿no? Porque realmente puede hacer cosas de una calidad casi comparable a los profesionales, ¿no? O Sí, cosas yo. que ni los profesionales pueden hacer, en realidad. Claro, yo estuve hablando con varios de ellos. Bueno, mira, te explico. Esto al fin y al cabo yo estuve tan callado todo el trabajo, porque primero me costó encontrar a los astrónomos que se dedicaran al tema. Y yo quería que fueran argentinos, sobre todo. Y estuve buscando un par de meses y me costó encontrarlos. Y sin embargo, ellos me habían detectado enseguida, por lo que dijeron. Solamente que no sabían hasta dónde y cómo pedirme las cosas. Entonces, bueno, hasta que logramos hacer contacto, yo le di toda la información y después ellos vieron hasta dónde era la novedad del tema, ¿no? Porque puedo decir, bueno, saqué la foto de una supernova, pero hay supernovas tempranas, pero hay por Claro. allí un dato, dos datos, pero no la consecutividad de lo que yo pude lograr. Claro. Yo le jugué, como digo, yo le jugué el azar contra el azar. El azar es de que aparece una supernova cada tantos años en alguna galaxia. Y el otro azar fue el mío, que yo cuando tenga ganas de subir al cielo y ponerme a investigar una galaxia y apuntar a donde a mí se me antoje, digamos, ¿no? Así que fue, al azar le jugué con el azar. No, encima... Y le gané. Bueno. Encima con una... estaba leyendo que tenía la cámara, estaba probando una cámara nueva, ¿no? Que encima con las incertidumbres de un equipo que uno todavía no conoce bien, ¿no? Se sumaron un montón de cosas. Y se sumó, para colmo, que una cámara nueva que está todo, digamos, flamante, el chip, no tiene ninguna pelusa. Claro. Enfría bien, no empaña. Sí, igual eso de como le decía antes, eso de la lotería en astronomía. En realidad en ciencia hay muchas loterías, ¿no? Yo siempre me acuerdo, yo estaba en la Asociación Amigos de la Astronomía acá en Buenos Aires, el día, dando una charla el día que impactó el Schumacher-Levy contra Júpiter, por ejemplo, ¿no? Ah, me acuerdo. Yo lo estaba sacando con una ST4 en aquel bueno, tiempo. Bueno, yo le estaba tratando de explicar a la gente que lo más probable era que no viéramos nada. Cuando me empezaron a gritar desde la cúpula que se estaba viendo. Y me pongo en el lugar de Levy o de Shoemaker cuando en realidad ellos no buscaban nada en especial. O sea, les salió que justo encontraron un cometa que impactó contra Júpiter, una cosa rarísima. No es algo sí, que estuvieran buscando. Hoy estaba haciendo un poco de cuentas, ¿no? En esto de la lotería, porque estaba viendo que más o menos se estima que cada galaxia alberga más o menos una supernova por siglo, ¿no? Si uno tiene en cuenta que el siglo tiene unas 876.000 horas, calculé, uno tiene una probabilidad de 1 en 876.000 de encontrar algo como encontró usted. Sí, pero aparte de calcular de que, primero, yo a veces hay que ver si toman todas las cosas en cuenta, porque por allí también puede estar flotando la supernova en esa galaxia en el momento que de día. Claro, y, o que está nublado. Está nublado, claro. O está nublado, o vos estás mirando la televisión, o cenando. Todas las que se perderán por eso. Claro, ¿no? Claro, y todas las que se perderán. Y supuestamente parece que pasa por ahí, se pierden. Sí, sí. No, que digo que lo sorprendente es que aún con los sistemas automatizados tampoco se han detectado cosas de este tipo, ¿no? O sea, eso hay que reconocer realmente la importancia de todo este hallazgo, ¿no? Mira, yo te comento con respecto a eso. Francamente, después que yo descubrí la supernova, estuve dándome cuenta de toda la magnitud que estaba trabajando todo esto. Y sabía que había búsqueda de supernova de parte de profesionales, obviamente, y que había sistema robótico. Pero si vos vas a hacer astronomía pensando de que eso existe, vos agarrás y directamente apagás todo y te va a mirar a la televisión. Claro. O te va a pasear. Porque uno, pasar entre medio de todo eso y llevarse el premio, como le digo a la gente, si vos te pones a pensar, yo hice la mía. Lo que me gusta siempre, mi placer que es venir y explorar y buscar cosas en el cielo y deleitarme con las imágenes que voy bajando y armando en la computadora. Ese fue el logro, pasó por ahí. Claro. Y después no estoy en un campo, ni estoy en la montaña, ni tengo posibilidad de montar algo allá para trabajar. Que a lo mejor si hubiera estado allá hubiera sacado fotos de 20 minutos con guiaje, y tendría una super galaxia hermosa con un solo dato que es el momento ese de la explosión, pero no una foto cada 20 segundos. Claro, que claro. Le saqué el vector, ¿no? Le saqué el vector a la explosión. Cuénteme justamente de eso un poquito. O sea, usted está con el telescopio de 40 centímetros, probando una cámara, una ASI, ¿no? Es por lo que vi, una ASI 1600. Sí, mira, yo vengo estudiando con una ATIC color, yo tengo tres SD, una Pictor 616 con caja de filtro, o sea, la compré en el año 98, después compré la ATIC, la color, que tiene el 8000 8300 era el chip, el CAF, el CAF. Ah, el sí, el Kodak, sí. Sí, pero no es el monocromo, es el color. Y después, bueno, tengo una Nikon de 24 megapíxeles que no la uso para ese tipo de búsqueda. Entonces había tomado una PGC, una Galaxia Manitou 15 y pico, el día 12 de septiembre. Y estaba buscando una foto de comparación por internet y la consigo y me pongo a comparar. Por ejemplo, en la comparación tenía cinco grumos de luces, ¿no? En la parte ecuatorial de la galaxia. Y después, en la foto que yo lograba, tenía cuatro y medio. Digo, ¿qué carancho esto? Digo, ¿esto es o problema de resolución o hay algo raro en la galaxia? ¿Eso con qué cámara? Con la ATIX. Ah, con la óptica. Ah, está bien. No, que una hermosa cámara, una hermosa cámara. Yo he hecho muchísimos trabajos. Ustedes pueden ver mi seguimiento de galaxias, por lo menos desde que hice la página del Facebook, en Astroasa se llama el lugar. Ah, eso lo busqué y no lo encontré. Astroasa. Ah, perfecto. Sería astro de astro, obvio. Sí. Y después ponen las tres iniciales que es de ese cartel que se ve ahí atrás, que es la Asociación Sí. Santa Fe de Astronomía, no sé Que si se ve algo. sí, que fundó usted, ¿no? Fuimos fundadores porque fuimos el grupo que quedó del padre Pizzi cuando falleció, el grupo del Colegio Cristo Rey. Ah. Quedamos sueltos en la escuela, no éramos ni asociación de madres, ni exalumnos, ni Claro, cooperadora. claro. Entonces fui a hablar, éramos una barra linda, estábamos dando cursos de perfeccionamiento docente, inclusive. Digamos, cubríamos la parte investigativa y la parte divulgativa. Estábamos trabajando muy bien. Y entonces, cuando falleció el padre Pizzi, quedamos todos medio sueltos, digamos. Entonces fui al representante legal de la escuela, que también falleció ya también, el doctor Montefeltro, y le cuento, mire, doctor, digo, tengo este problema, acá somos todo un grupo, pero no somos nada en la escuela, o sea, somos un grupo de chicos que el cura nos contenía. Bueno, dice, me escuchó atentamente todo lo que le expliqué. Dice, miren, ustedes de por sí están trabajando juntos, así que son, si vamos al caso, socios. ¿Por qué no hacen una asociación? Le ponen un nombre y una personería jurídica y ya ustedes. Y bueno, y así comenzamos a hacerla, ¿no? Y fundamos lo que es la Asociación Santafesina de Astronomía en el año 2001, pero ya en el 2000 veníamos trabajando. Eso funciona Ya. en su casa en este momento. No, digamos, nosotros somos un grupo suelto, digamos, así, gente Ah, que son dispersos, le gusta claro. cálculo, que no tiene telescopio, otro que Ah. tiene observatorio. Ahora estamos armando un grupito de observatorio acá ya con monturas fijas en Rosario. Y bueno, sí, yo ofrezco mi casa para reunirnos aquí cuando hace falta planificar algo o debatir algo. O Claro. programar algo. Y a ustedes, digamos, volviendo al tema de las camaritas, el cambio de cámara es como que le cambió todo, ¿no? Claro, Ese tipo de entonces descubrimiento. yo hago así, Ricardo. Yo estaba con la ATI y saqué una PGC y que no la podía resolver. Y digo, pero digo, ya me había quedado medio embroncado, ¿no? Entonces digo, voy a ver si una noche de esta, pues claro, porque yo terminé de sacar todas las 100 fotos, por ejemplo, de 20 segundos cada una, cuando las apilo me nace la duda. Ya está tarde, yo tengo que trabajar el otro día. Digo, no puedo reiniciar la observación. Entonces, pues ya la galaxia prácticamente se está yendo Claro. y está amaneciendo. Entonces, cuando me quedé con esa duda, la procesé de 250 veces y digo, en vez de insistir, el día, por ejemplo, el 12 me pasó eso, en vez de insistir el 13, el 14 y el 15, digo, no, mira, bien. ¿Para qué insistir con lo mismo si ya estoy bastante al límite de mi equipo? En unos días más me llega esta máquina que ya tiene más resolución. Entonces, el día viernes ese a la mañana llega y llegan dos máquinas de esas. Una y de mi amigo José Luis Sánchez, que tiene otro observatorio. Y tenemos el Gemini Austral, para que sepan. Ah. Cuando él vio que este equipo a mí ha armado así, cuando yo corté toda la otra montura, y la de 50 centímetros, y monté esta, y la estuve usando, y los resultados, dijo Víctor, él también tenía uno casero, de 250, que anda muy bien la óptica. Ahora la puse arriba a una Q6. Y tenía uno de 44 que también renegaba, Claro. pero más que con el vidrio. Digo, mira, José Luis, compremos esto y olvídate, comprar. Entonces vino, miró, lo miró por todos lados, se trató de convencer. Y armamos, tenemos todos los dos equipos iguales, exactamente iguales. O sea, yo saco una foto yo y la saca él y las ponemos una arriba a la otra. Ah, él y Sin ningún. un. No, hay Un un. Géminis. Ya que estamos, le pregunto algo de interés personal, ¿no? Porque yo tengo un 25, le decía, y rinde bien para la búsqueda de este tipo de objetos. Y él ahora está en el campo, estamos tomando la estrella de la ETA Carina. Sí. Mira, te digo, ya que está, y pasamos el chivo de la ETA Carina. Hay una estrella que se arrima a la otra, una binaria, e intercambian atmósfera. Y yo hace meses que la venimos siguiendo. Hace meses que la venimos siguiendo y encontramos. Y casualmente esta semana, José Luis Toma, yo venía tomando fotos los primeros días de febrero, él la toma y la medimos con el Maxim y después con el Fotodiff y encontramos que la estrella cayó de brillo como media magnitud. Así que yo esta noche termino acá, comeré algo y subiré de nuevo a corroborar lo que José Luis pudo detectar. Es la estrella HD 93129A, 10 horas 43 minutos 57 segundos punto 46, menos 59.32, 51.3. Así que es una posible supernova futura. Ah, buenísimo. Así que estoy ahí trabajando en eso ahora. Bueno, y como te comento, entonces. Esa ya no me daba más, o sea, estaba en la máxima resolución. Cuando llega esta cámara, a punto de vuelta a esa PGC, y sí, y la resuelvo, efectivamente, no eran 4 grumos y medio, yo pude ver bien los 5 grumos de luz. Entonces, bueno, yo ya estaba acá, donde estoy sentado ahora, donde hice el descubrimiento. Entonces, digo, el telescopio, bueno. Busqué, tenía la raja abierta, ya era muy tarde, girar la cúpula a esa hora, tenía un poco de fiaca, aparte de hacer ruido. Yo, bueno, a ver qué hay en esa abertura, me asomé acá en esta escalerita que se ve ahí. Sí, se ve de Ahí. fondo, sí. Mira, me subí, miré lo que estaba más o menos la raja ahí, si era para probar una galaxia nada más. Ya había dilucidado el tema de la PGC, esa galaxia de PGC, y ahora me tocaba. Probar en otra galaxia, pero voy a buscar una galaxia un poco más linda, un poco más enrulada, un poquito más brillante de magnitud, y que el tamaño sea un poquito más grande. Entonces, bueno, miro así, Canopus, Achernar, empiezo a buscar en el guide y encuentro esa. Y la apunto, le doy la orden al telescopio y la apunto. Comienzan a bajar las imágenes, y bueno, yo a medida que iba bajando, ¿viste cómo hacemos? Las vamos sumando para que se vaya contrastando la imagen. Claro, usted toma Porque exposiciones cortas, ¿no? Por el yo cielo. siempre trabajo mi norma de 20 segundos de trabajo. Ajá. Si está muy, muy interesante, 30, pero 20 es lo normal. Entonces, a medida que van bajando esas imágenes, yo voy ya trabajando con el AstroAr, por ejemplo, sumándolas. Sí. Y bueno, y las primeras fotos todo bien. Pero claro, yo acá estoy solo, tranquilo, nadie me molesta. Me concentro con la imagen. Cuando me pongo a buscar, me pongo a buscar. Es como el que le digo a un escritor, digo, es lo mismo que vos buscás si te falta un puntito en la I que vos escribiste de tu texto en una hoja. Más o menos la relación es esa. Entonces me apareció un píxel y lo vi y cada foto que bajaba, cada vez más grandecito, más las procesaba y pues, digo, no, pero esto es algo. Entonces, digo, esto no brilla como una supernova. Y yo, ¿será un asteroide? Digo, pero qué raro. Digo, no puede ser, el asteroide se tendría que mover. Digo, por la duda me voy a quedar sacando fotos para ver si se mueve. A lo mejor ese píxel viene de otro lado de las nubes de la galaxia y yo no lo alcancé a detectar. Claro. De algún objeto más cercano. Digo, puede ser una variable que tenga una fulguración, esa variable de rápido periodo, digo, una nova. alguna estrellita de magnitud 18, 19 por allá, que está delante, alguna estrellita que está en esa magnitud adelante de la galaxia y que comienza a producirse una nova. Claro. Entonces lo llamé a Sebastián Otero. Hasta ahora fue el único que lo pude conseguir. Los demás, no pude hablar con nadie. Yo quería que mi país, los observatorios de mi país, me corroboren la observación. Pero ninguno podía porque estaban todos los astrónomos reunidos en las 3A que se Sí, hacían se, capítulos en ese momento. para el que no sabe, Sebastián es un colaborador de la Asociación Argentina, perdón, la Asociación de Estrellas Variables de la APSO, ¿no? De Estados Unidos. Claro, Sebastián es un autodidacta como nosotros y que se ha especializado en variables y que no sé si es uno de los que más sabe de variables en el mundo, ¿no? Sí, que también hizo un hallazgo importantísimo y se lo reconoció a medias. Claro, bueno, él descubrió la variable a simple vista. Nosotros descubrimos también años atrás en el colegio, en el Cristo Rey, la galaxia haciendo todo un rastreo en la Cruz del Sur. Ya eso fue metódico. Encontramos tres estrellas variables y una la pudimos hacer catalogar, que es la número NSB 19555, del cual también se descubrió en esta casa, porque el análisis lo hicimos acá, pero la foto la habíamos sacado allá en el colegio. Pero como el cura era nuestro representante, el padre Pice, era nuestro líder, diríamos así, porque nos aunaba todo, nos acogía allá, nos dejaba armar y desarmar. Bueno, era el, qué sé yo, viste, Como el alma el del líder. equipo, ¿no? Claro. Claro, estábamos todos, o sea, no queríamos sobresalir nadie de nosotros, pero bueno, teníamos que hacer sobresalir a alguien, y la Claro. figura representativa era el padre. Así que le pusimos, el padre Pizzi descubrió una estrella, descubrió una estrella, pero era todo un trabajo que veníamos haciendo con Gustavo Bayán, Fabián Bustos Ah, y yo. sí. Y bueno, y eso también descubrimos variables, y Sebastián también tiene varias estrellas variables descubiertas. Sí, lo que más notable fue cuando le indicó a la NASA que una estrella que usaba de referencia para guiar a la sonda Galileo era variable en realidad, ¿no? Sí, tuvo re bueno. Ahí se hizo famoso. Ahí se llama. Y bueno, pero siempre tuvimos contacto ya en las reuniones de San Rafael, Claro. con Jaime García y Jaime. esta gente. Y por allá nos encontramos y charlamos un rato. Va, yo voy más que nada para encontrarme con los amigos, más que mirar el cielo allá. Que por ahí pasa, yo no voy todos los años tampoco, voy cada Claro. 2 años. Para encontrarnos con ellos, ¿viste? Como es un punto de reunión común. Si no para verlo a Sebastián, tengo que ir a Buenos Aires, después para ver otro tengo que viajar a Córdoba. Entonces ahí más o Claro. menos ya entramos todos. Y Sebastián fue el que dio la alerta, entonces, Claro, yo no internacional. sé nada no sé nada de inglés, yo nada, yo no aborrezco así haber aprendido idioma, ¿no? Entonces le digo, mirá, Sebastián, yo no sé nada de inglés, digo, yo me ayudás a hacer el reporte, ¿a quién hay que reportarle esto? Digo, porque sé que está la IAU, pero yo antes, cuando descubrimos la variable, fuimos al Correo Central con el padre Pizzi, llevamos las coordenadas, hicimos un telegrama, variable estar, coordenada tal, tal, tal. Entonces lo mandamos a Marsden, allá en el telegrama de la IAU. O Ah. sea, nada que ver, ahora por internet, todo pim, pum, pum, viste todo acá. Me dice, ¿vos estás registrado? No, digo yo, no, digo, ¿qué registrado a dónde? Dice, no, porque hay que registrarse para poder entrar a rehacer un reporte de un descubrimiento. Digo, no, tan burocrático lo hicieron. No, ¿qué? Solamente para ellos entonces los descubrimientos. Digo, bueno, no, bueno, hagámoslo. Dice, bueno, a ver, ¿cuál es tu correo este? Dice, bueno, mandalo a tal lugar, a Harvard, qué sé yo, lo mando, tengo la respuesta. Y si te respondió, sí. Dice, bueno, listo, entonces ya está registrado. Entonces dice, bueno, ahora me tenés que dar los datos del equipo, los datos tuyos, los datos del observatorio, los datos de la cámara, los datos de la estrella. Y yo tuve que parar. Ahí tuve que parar. Me hubiera gustado seguir sacando la estrella, pero perdíamos que fuera nuestra Argentina. Yo Claro. estaba solo, estoy solo. La única ayuda que tenía Sebastián en Buenos Aires y yo le sacaba fotos con este teléfono que te estoy hablando por WhatsApp. Sí. Y le mandaba las imágenes y los datos. Bueno, y así logramos. Me dice, mira, dice, vamos a descansar. Dice, la alerta ya está dada. Dice, ahora vamos a ver quién lo apuntará. Porque aparte vos mandás ese alerta a una computadora y ni sabés quién está atrás, ¿no? Si está el telescopio espacial, si está el VLT, ¿qué sabés? No sabés. Claro. Yo la verdad que pensaba que el sistema de alerta era más rápido, francamente hablando entre conocidos, Sí, entre nosotros, cámara astronomía. Yo quería que era más efectivo, no es tan rápido. bastante burocrático. Tendrían que optimizarlo, sí. Yo después planteé esto con Jaime en su momento, y dice, Víctor, lo que pasa es que hubo muchas falsas alarmas y se defendió un poco porque por ahí se pierde mucho tiempo. Claro. En, Sí, bueno, y ahora el aparte, sistema. me imagino Claro. que allá en Estados Unidos la gente que se dedica a analizar estos reportes debe ser muy poca también. O sea, sobrecargarlos de trabajo con cosas que no son resultados Claro. reales no tiene sentido. Y aparte, ¿cómo se llama? Yo pienso de que busqué la ayuda correcta, que era la de Sebastián. Sí, ahora. Decí que se despertó esa noche, me llevó Lilla, no estaba ocupado. Pudo haber, claro, pudo haber sido a las 4 de la mañana y a lo mejor el teléfono lo tiene apagado. Claro, seguro, seguro. Y esto hasta llegar hay dos astrónomos del Centro de Astrofísica de La Plata, ¿no? Melina Bernstein y Gastón Folatelli. Usted no se contactó con ellos, o sea, ¿cómo llegó todo hasta que ellos hicieran la investigación, digamos? Claro, por eso te digo, yo estuve buscando astrónomos acá, escribiendo a varios, ¿Usted los conocía? ofreciéndole. No, no, así por email, ¿viste? ¿Cómo te pregunta vos? Digo, che, ¿conocés algún astrónomo que yo pueda hacerle, darle un estudio de una supernova? Y vos decís, qué sé yo, ¿y a quién podemos llamar? Y vos llamás a lo mejor el que tenés más confianza con vos. Claro. Y te dice, no, yo me dedico a estrellas peculiares, el otro te va a decir, yo me dedico a la RGB. Y el otro te va a decir, yo me digo los buenos, y así, viste, no era una cosa tampoco, estoy todo el día buscándolo a los tipos. Yo despacito escribía a uno, esperaba que me contestara, le aclaraba cómo era el tema. Era todo un. Así todo fue pasando un tiempo, pero por lo que confesó Melina, que yo todavía desde que salió esta publicación y Gastón, todavía no nos hemos encontrado. Nos vamos a encontrar ahora en el Planetario de Buenos Aires el día 23. En una función que vamos a dar. Ah, bien. Y de ahí vamos a ir a La Plata, al Planetario de La Plata. A ver Pero si yo puedo con ellos tengo. asistir. Sí, andá adelantando este tema, que vayan realmente la gente que le guste. Claro. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Yo todavía no tuve en contacto con ellos después de todo este. Nos escribimos por WhatsApp y nos hablamos, pero así un contacto físico y divertirnos juntos todavía no lo hemos hecho. Entonces, yo, el hijo de Jaime García, Federico, Sí, lo conozco. está recibido de astrónomo, le dice al papá, dice, vos sabés, Víctor tiene una imagen. Mientras tanto, a mí me estaba llamando un norteamericano. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo mandé la foto de alerta, cuando mando la foto de alerta, tuve que mandar directamente una foto de alerta, donde se ve la nova chiquitita. Y ahí el que sabe se dio cuenta. Dio cuenta de que yo había agarrado algo antes de la explosión. Claro, es increíble. Y empezaron a llamar y a preguntar, y yo me escondía. Sobre todo le preguntaban a Sebastián, como Ah, sabe en inglés. claro. Y yo me escondía, yo no quería. Pero hubo un tipo insistente. Yo no quiero decir nombre para no se quedar mal a nadie. Pero digo, bueno, por acá podría buscar el lado de la parte comercial del tema. Pero digo, no, yo quiero dárselo a un argentino. Y Sebastián sabe que yo del primer minuto se lo quise dar a un argentino. Entonces por ahí, justo en la tratativa con este americano, me llama Federico. Dice, Víctor, dice, vos tenés la foto de la supernova que sacaste, sí, dice, vos tenés una secuencia, sí, digo, mientras está aumentando de brillo a medida que voy sacando. Dice, increíble lo que vos tenés. Dice, vos, yo tengo una colega, dice, que trabaja en La Plata, que van y vienen, está mucho tiempo en Japón, trabajan para un astrofísico japonés, Y dice, van y vienen, dice, ahora está acá en Argentina, dice, ¿podríamos ver tu material? Digo, sí, vos, digo, que bueno, está la foto, sí, dice, ¿vos me podrías dar la foto? Digo, no te las doy, digo, te la voy a regalar. Yo a él lo conozco de chiquitito. Sí, yo también, cuando iba amigo de la astronomía. Claro, entonces, digo, te la voy a regalar. Y si vos me vas a dar la original, y digo, claro, ¿y cómo te voy a dar un profesional? Me lo voy a dar una fotocopia. Digo, te tengo que dar toda la original. Le digo, lo que pasa es que son mega y mega y mega. Digo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a ver si me gasto 500 pesos acá argentino y te compro un pendrive, que no eran los 500 horas, eran los 500 Del de hace 2016. año y medio. Entonces, le digo, te compro un pendrive, te las pondré ahí y te la mando por algún correo privado. Bueno, hagamos así. Entonces al rato, va al rato, a las horas, me llama de vuelta Federico y me dice, mira, Víctor, no, ya, no gasten un pendrive. Yo te voy a abrir un lugar acá en el, pedí permiso y me van a abrir un lugar acá en el servidor de La Plata, en la computadora, y te voy a hacer un directorio y te voy a dar la contraseña. Así me empecé a transmitir las imágenes. Así que estuve 5 días transmitiendo. No, yo lo que hice una vez que descubrí, para aquellos que a lo mejor se le ocurra descubrir algo o puedan descubrir algo, yo lo que hice inmediatamente una vez que registré la supernova y que tomé al otro día y ya la vi brillante con toda la explosión desarrollada, la cámara la dejé atornillada donde estaba. Viste, normalmente nosotros los aparatos los cuidamos, los Claro, destornillamos, los guardamos en la cajita con cablecito. No, no, no, no. Todo enchufado así como está, lo mandé a parquear al telescopio y lo envolví, lo presenté todo. Porque era el arma del delito. claro. Entonces, digo, acá alguien va a venir a pedirme rendición de cuenta. Pero eso lo hice sin hablar, sin un astrónomo ni nada. Porque vos viste, vos sacás la cámara y por más que ponga otra vez la cámara en el mismo lugar y apreté el tornillito, Sí. ya la cuadrícula de píxeles no es la misma Claro, seguro. con respecto al cielo. Y yo sabía que me iban a pedir la estrella de calibración, que son las Landau y las Coussin, que son todas estrellas fotométricas. Digo, bueno, pero voy a ver qué estrella, qué grupo de Coussin y Landau me va a dar, en qué coordenada está. Así que quedó todo envuelto ahí, ¿eh? Hasta que no hablé con el marido de Melina, con Gastón. Porque él me dijo, dice, vos tenés el equipo, ¿te acordás cómo estaba armado? Yo, no, no, no. Yo lo presenté todo y que está armado como sacó la última foto de la supernova y yo después me encargué de acomodar, a backupear mis registros, a duplicarlos y a disfrutar de todos los trabajos que estaban haciendo los demás observatorios en el mundo de mi supernova. Porque Sebastián me tiraba, me decía, pero ¿cómo vos no seguís tu supernova? Dice, tuya, dice, vos la tenés que medir. Digo, pero yo ya la había medido, digo, ¿con qué? Con una regla de escolar, digo, los tipos ya tienen micrómetro para medirla. Claro. Ir y después mostrarle mi curva es pasar vergüenza. Digo, no, ya está, lo que hice, ya está, ya lo hice. Dejá, Sebastián. Sí, no, es notable Y luego. también lo que se ha Sí. trabajado en esto, porque tardó casi un año y medio en publicarse el artículo desde su descubrimiento. Bueno, como te decía, ellos tampoco sabían lo que yo había tomado. O sea. Yo sé que vos tomaste algo interesante. ¿Y cómo sé yo lo que vos tenés y hasta que no lo armo, no lo mido? Claro. ¿Cómo me di cuenta? Entonces tenía que tener primero la imagen allá y procesar tantas imágenes. Le digo, miren, yo estuve este tiempo analizando con mis conocimientos como aficionado, haciendo la fotometría. Yo veo esto. Pero ustedes no se dejen influir por mi apreciación porque yo no tengo el poder de cálculo que ustedes tienen. Pero básicamente dice, mira, si vos viste esto, me dice Gastón, dice, yo te hago un monumento en el Parque Independencia. Digo, no, no hace falta. Digo, vos me, pero no te sientas influenciado, digo, como que yo te estoy, ¿me entendés? Te estoy adelantando algo, pero vos hacés tu medición ciega, sin ningún tipo de inclinación. Bueno, y bueno, eso lleva tiempo. Me pidió las estrellas de calibración, más dark, más flat, en fin, un sinfín de trabajo estuvimos haciendo para él poder depurar las imágenes a nivel científico. y poder obtener los resultados. Claro. Cuando lo vio dice, sí, mira, tenés razón, dice, es una locura lo que sacaste. Es inédito. Y aparte ellos tienen los datos de lo que ya se vino mirando y descubriendo, porque están trabajando con los astrofísicos japoneses, Sí. que también tienen los últimos datos, o sea, Claro. saben cuál es la última jugada. ¿Y ¿Entendés? usted desde el comienzo sospechó que era una supernova, una nova, o Bueno, todavía porque en yo el ese otro momento? día, yo corto que mandamos reporte de Sebastián. Sebastián me dice, vos quédate tranquilo, que sea lo que sea, mañana, el alerta ya está dado. Mañana, cuando certifiquen los demás observatorios de qué se trata, el descubrimiento es tuyo. Y efectivamente fue así, era una supernova. Sí. Y le pusieron, primero entró con un número provisorio y después tomó este el 2016. ¿Y sabe más o menos cuánto duró en la etapa de supernova? Que yo no, eso no lo encontré, ¿o no? No, No dura busqué. alrededor de 4 horas, Ah, unas porque pocas imagínate, horas. se pudo encontrar justo en el rincón, se pudo tomar en el rincón de una foto que había tomado el telescopio espacial en el. No quiero macanear, ¿no? Decir mentira, pero es una foto bastante vieja del telescopio espacial donde había tomado el campo estelar donde había explotado la supernova. Ah. Así que eso ya cerró totalmente la curva. Y bueno, después tuvieron Filipenko, sé, con el Observatorio de Estados Unidos, tuvieron como varios meses, 3, 4 meses siguiéndola a esta estrella. Sí, Filipenko es el que aparece en todas las fotos. Sí, y claro, él aparece, diríamos, los astrónomos argentinos, te explico, Nature no, muy reacio a publicar trabajo de latinoamericano. Vos tenés que buscar un apoyo, porque imagínate que el 95% de los investigadores del mundo quieren publicar en Nature. Claro. Vale, el 100% de todos los científicos, el 95% rebota. Vos podés ser el mejor alemán, el mejor norteamericano, el mejor canadiense con toda la tecnología. Y si Nature te dice, ¡pum!, fuera. ¿Me entendés? O sea Sí. que por eso tanto bullo, ¿no? A ellos realmente les sorprendió a Nature, ¿eh? Entonces, digamos, hay competencia entre los profesionales a nivel astrofísico mundial, a ver quién tiene el último dato. Nosotros, como te vuelvo a decir, los datos después de la explosión, hubo que buscar gente que quisiera colaborar con el trabajo nuestro de la explosión, completando la curva. Y bueno, vos buscas aliados. Encontramos australianos que la venían midiendo, el japonés mismo, que cuando ellos volvieron a Japón con mi trabajo para que lo revisara este astrofísico, dijo, yo toda mi vida busqué esto, y este muchacho lo tomó. Es terrible. Inclusive ese muchacho japonés me quiso conocer y yo empecé, vino para acá a Mendoza, y nos encontramos allá. Y le digo, mirá, digo, te deseo, va, yo no sé inglés, como te vuelvo a repetir, pero le dije a Melina, me lo presentó, yo estaba solo con el muchacho este japonés enfrente mío. Y digo, ¿qué le digo? Entonces le digo a Melina, digo, mira, decirle que le deseo suerte y que la próxima supernova temprana la descubra, ¿eh? Entonces cuando Melina le empieza a traducir, el muchacho este japonés empieza a abrir los ojos así, se me tira encima y me abraza. Así como te decía, ah, me tocame, dame suerte, ¿viste? Y fue un momento muy emotivo mío con él. Y son gente, mira, Melina, Gastón, son los máximos exponentes de la escuela argentina. Yo estuve por un lado, desde chiquito, de los 11 años, aprendiendo a observar el cielo, renegando con los aparatos y otra vez mirando, y renegando con los aparatos y otra vez mirando. Y ellos a su vez hicieron la primaria, la secundaria, la facultad, el doctorado. Hicimos un equipo. Claro. En este caso fui yo que fui el Messi que metió el gol en el arco de la historia, como estoy diciendo últimamente. Y bueno, todos tienen la foto con Messi, pero acá hay todo un equipo atrás, hay una directiva técnica, ¿me entendés? O sea, hay gente respaldando todo el trabajo, No, aparte, Santi. claro, pues, Ricardo. como decía antes, esto de que dicen tanto de la lotería, pero el esfuerzo que hay detrás y el Es que uno se pasa días y días pensando en equipos, en procesamientos, eso no lo ve nadie, no lo ven como algo que fue suerte y nada más. Pero no tengan problema, viste, periodista Sí, no y viste entiende ellos. tampoco. Ah, por eso, mira, si tenés que tomarlo como viene, porque la nota, la sensación periodística. Está, yo Seguro. te comento. Mire, Eh, yo. muy linda, es muy linda la historia que te voy a decir porque te dedicas algo al periodismo. Nature, si nosotros largábamos una noticia antes, bueno, hubo 6 meses de trabajo de los chicos. Y dijeron, mira, esto tiene que ir a lo máximo. Esto yo me voy a tirar a Nature, me dice Merina. Voy a salir yo al frente con esto, que soy la que hace modelo de Supernova, y lo voy a pelear y lo voy a tratar de publicar en Nature. Entonces todos, viste, la miraron así, Nature, y dice, ¿te va a publicar esto a vos? Bueno, entonces, claro, Filipenko, no sé, el muchacho este japonés tiene como 10 trabajos hechos en Nature. Y Filipenko, no sé, debe tener otros Oh, tantos. terrible de Filipenco. Y claro, entonces, obviamente, ¿cómo no van a aparecer ellos? Bueno, entonces, ¿qué te quiero decir? Ella lo encara al trabajo y nadie tenía experiencia acá en Argentina de haber publicado Nature. O sea, tenemos argentinos que publicaron Nature, pero perteneciendo a un grupo de equipo extranjero. Claro. ¿Me entendés? Diríamos, así tenemos argentinos que Sí. aparecen en la revista Nature, pero todo un trabajo entero de Argentina, descubierto en Argentina, todo el paquetito entero, entregado así en Nature, publiquen. Claro. Creo que desde Faustino Sarmiento hasta acá, no sé si habrá uno. Y bueno, ahí tiene otro aficionado, sin querer, ¿ve? Fue otro momento, otra historia. Sí. Faustino Sarmiento trajo la astronomía acá en Argentina, la motivó. Ha sido decir mal tipo, buen tipo, pero él tuvo Sí. La esa luz, visión, ese, ¿no? claro, de lo que era el futuro. Sí. Y bueno, y estos chicos astrónomos son el resultado de esa idea de un tipo de hace 200 años atrás. Claro, seguro, seguro. Y si vamos al caso, a lo mejor yo también, porque soy argentino y me dediqué a la astronomía, a lo mejor por todos los libros que he leído y el material de acá. Como te vuelvo a decir, no leo libros ingleses. Sí. Leo mis libros, mi literatura, leo España, Claro. ¿entendés? Entonces, bueno, llegar allá, y después hubo varios meses que estuvo dentro de la revista Nature pasando por los árbitros. Claro, sí. Son como 5 árbitros, no sé, yo no sé bien ese tema porque la comunicación era de estos chicos directamente con ellos, yo que le voy a explicar al árbitro. Entonces ellos, viste, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Si uno solo le decía no publicar, la Nature te dice no, no se publica. Claro. Y un día Nature manda un email, que ellos me lo reenvían, no me mandan todos los emails, las comunicaciones de ellos, pero me mandan uno que dice que están realmente sorprendidos e inédito lo que yo había tomado como fotografía. Y si te lo digan ellos, te imaginas Claro. que el más grande te diga, bueno, Y a usted, digamos, en lo personal, ¿qué le dejó todo esto, no? Más allá de la fama y todo eso. para que te cuento la parte tuya, que es periodística, que es Ah, muy sí. linda, muy interesante. Bueno, ellos la iban a publicar en diciembre. Entonces tomaron una determinación, lo de Nature, que había habido mucha noticia astronómica durante el año 2017 y que lo iban a pasar al 2018. Y que se iba a publicar en enero. Por un lado, yo todo esto no lo sabía, y acá teníamos, yo sabía que estaba pronto a publicar, que ya estaba aceptado, no había una fecha ya de publicación, y estaba el tema, pobrecito, esto del submarino. Ah, cierto, sí. Ah, digo, Dios mío, que si llegan a largar yo quería que la noticia sea buena, de buena onda, digo, me la tiran acá en el medio de esta noticia. Después los jubilados, después. El aumento de acá, el aumento de la inflación. Digo, ay, Dios mío. Bueno, después vino enero. Informan que lo iban a publicar en enero y los chicos de acá de La Plata dijeron, no, no, no, no, no, en enero no. Ah, no, en enero no quieren. No, no, no. Dice, no, porque no hay nadie, ni en la universidad de acá de Argentina y menos en la de Europa, por el frío y todo eso. Así que dice, no, ¿quién va a la facultad con 50 centímetros de nieve? No, entonces dice, no, publíquenlo en febrero. Entonces se dispuso, y acá mi amigo una risa, porque dice, Víctor, y si sale otro descubrimiento de otra supernova, así como vos, te mató. Digo, qué sé yo, le voy a decir a la chica, digo, pero yo creo que no es, me dijo que no era fácil ya en un tiempo. Y Melina me dice lo mismo que vos, dice, no creo que vuelva a ocurrir uno no sé en cuánto Claro. tiempo. Pero eso no lo sabemos, la verdad, Ricardo, que no sabemos. Bueno, y te termino de concretar esto. 5 días antes de que salga a publicar, mirá vos, Nature, la fuerza que tiene sobre la prensa, que el establishment se dice de la prensa, Sí. los grandes medios te empiezan a preguntar en castellano, hasta los suecos me preguntaron en castellano. Toda una serie de preguntas y que le envíe fotos. Y ellos van preparando 5 días antes de que salga la noticia. Todo este. Por eso salió en New York Times, en Washington Post, en El País, en Francia, En en todos lados, Rusia. sí. Todo, claro, fue mundial, en Italia. Porque 5 días antes, acá, el diario, acá fue el diario de la Nación, de Argentina. Le ponen un periodista la nota y 5 días antes hacen un contacto con vos. Una semana antes. Se ponen en contacto con vos y empiezan a armar el artículo. Claro, y una vez cuando sale, sale en catarata. A medida que se van pasando los husos horarios, empiezan a salir los diarios de todo el mundo. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, Me ta, ta, imagino la locura de esos días. ta. Yo trabajo en un canal de televisión también, en Telefe, Claro. y lo vi desde el trabajo. Usted no podía creer lo que salía de TN, entraba en Telefe y después pasaba todos los canales juntos. Y vos después, mirá ahora que digo, todos los noteros, pobrecitos, que tienen que llevar la comida a su casa también. Salen todos a pisarse la cabeza, ¿viste? Y te Claro. quieren ver todos juntos. Y yo voy a atender porque yo sé que tienen que vivir. Pero acá en mi casa era una romería, estaban los camiones con las parabólicas, eran las cámaras hacían con los trípodes, estaba un equipo atrás del otro haciendo cola. Así que no, fue terrible. Y yo pude atender la mitad del periodismo, porque te llamaban de las radios del interior, de un montón de Claro. lados. Nada, le preguntaba a usted qué le dejó a usted, digamos, como más allá del hallazgo en sí, ¿no? A nivel astronómico, toda esta experiencia, ¿no? De esta conclusión, digamos, de la vida de aficionado, ¿no? Claro, hoy creo que voy a tener una noche normal, una vez que termine acá con esta, trataré de tomar esta estrella que te dije y extraño mi vida pacífica. Si ahora toda la semana tengo dos compromisos por semana muy serios que no puedo Claro, faltar. no, Y yo vivo de mi taller, de la cerrajería, ¿no? claro, ese es otro tema, ¿no? Que no se reconoce del aficionado, que no vive de esto. Claro, porque dice, no, vení, te quieren llevar a la quiaca, digamos, a Hawái también. Pero eso, digamos, más que te paguen los gastos, bueno, haré un sacrificio debido si es una cosa relevante. La entrega de algún reconocimiento a nivel internacional, lo haré, más vale. Pero yo cada día que dejo de trabajar, digamos, no pertenezco a una facultad o a una escuela que dice, mira, por representatividad. Nosotros te vamos a dar una licencia paga y podés hacer todo el trabajo. Yo cada día que tengo que pierdo a mi cliente y mis trabajos, ¿me entendés? Entonces, Claro. la gente me entiende, gracias a Dios. Por ahí Sí, tengo trabajo de. también hay que aprovechar el momento, ¿no? Es un poco también. Sí, se vivió porque una sola vez en la vida y Claro. sí. Pero bueno, tampoco trato de buscar un equilibrio, ¿no? Porque también Claro. tengo una familia Por supuesto. y hay un montón de cosas que tengo que. De todas formas, como vos decís, esto pasará mucho tiempo y no hace falta tampoco que sea todo de golpe. Se va a poder ir dosificando. La idea ahora, Ricardo, es hacer un libro. Yo estuve hablando con periodistas. Ah, muy bueno. Un libro de esta historia que ellos dicen, esto va a ser atrapante e internacional. También llamó gente de Inca, por ejemplo, para hacer una documental o una película. Qué Ojalá bueno. se pudieran hacer las dos cosas. Llamó a un Claro. director de cine, no acá, llamó a un director de cine a los chicos de La Plata. O sea, por eso te digo, mantenerlo así. Si va a permanecer y va a ser así, que durante mucho tiempo no va a haber otra supernova temprana, vamos a tratar de ir dosificando y disfrutando de esta alegría, ¿no? O de esperar otro descubrimiento. Y yo, la verdad es que yo voy a Un continuar. cometa. El cometa buzo. Así que, qué sé yo, no sé, Dios dirá, yo estamos todos muy contentos, obviamente. Mis amigos, ¿Cuánta los gente tiene el aficionados. observatorio en su casa? Los aficionados yo los disfruto cuando los veo a ellos, de la alegría que tienen, te lo puedo asegurar, que me da por ahí más alegría eso Claro. que muchas otras cosas. No, le preguntaba Ellos cuánto se hace. sienten muy representados. Le preguntaba cuánto hace Ah, que bueno. armó el observatorio en su casa, ¿no? Claro, el tema es así. Yo, bueno, empecé de jovencito, a los 18, 19 años lo conocí al padre Pizzi. ¿Se cortó? No, no, no. Yo los escucho. Ah, porque aparece un cartel acá. Bueno, entonces yo lo conozco al padre Pizzi a los 18, 19 años y él tenía un telescopio que lo subía desde su pieza en el colegio hasta el cuarto piso. Digo, no, padre Pizzi, pero estamos más tiempo en armar y desarmar. Yo ya venía yendo con Vittorio Capolongo haciendo un curso acá en el Observatorio Municipal. Que un curso era, no estaba el planetario, era solamente el observatorio. Era la gente, se capacitaba a gente para que después fueran empleados municipales y puedan atender correctamente, con noción científica, el planetario y poder explicar. La idea era muy buena. El título era astrónomo auxiliar, pero terminaba acá en la circunvalación, porque el título era municipal. Entonces, yo fui ahí un par de años y después en el interín no alcancé a terminar ese curso. Lo conocí al padre Pizzi y me hice muy amigo de ese sacerdote, un tipazo, y se fueron sumando otros chicos y pudimos, le fabriqué el observatorio ahí en el colegio. Le fabriqué yo la cúpula, que al principio tenía un poco de miedo porque era tan jovencito que dirá, este tipo sabe de herrería, sabrá soldar allá arriba en una torre. Y yo de noche también salía del taller de mi papá, que los dos, mi papá era cerrajero, yo seguía el oficio de él. Y yo iba y le armaba el observatorio al padre. Y él ponía remache. Digo, mire, ¿sabe cómo se pone un remache? Si le enseñé dos o tres veces, así que habrá puesto, no sé, 10.000 remaches pobres. Mientras enchapábamos. Y ahí ya pusimos la estación fija. Y ahí hicimos un par de fotografías de eclipse y las revelábamos nosotros mismos y las publicamos en el diario, salía al Colegio Cristo Rey y hicimos toda la campaña del Halley. Lo del Halley fue espectacular a nivel periodístico también. Digamos que, porque el periodismo que más te llega es el periodismo que lo tenía al lado, que te empuje con el micrófono y la cámara y lo tenía ahí, que te ponen las luces. Bueno, acá fue así el Halley. Nosotros éramos chicos, éramos un grupo de cinco traviesos, mal cura, y nosotros a la noche revelábamos las imágenes del cometa Halley y ellos venían a preguntar la mañana en la televisión, la radio y la prensa a preguntar cómo se había visto el cometa Halley esa noche. Y en ese tiempo no había tanto aficionado como ahora y observaban a veces de San Juan o los de Chile, pero la noticia caliente la teníamos nosotros todos los días. Así que ahí yo pasé mucho por este momento. Por ahí la prensa, como a veces le digo a la gente, es chocante cuando vos no tenés experiencia, pero ahí pude ganar mucha experiencia con la prensa. Y Buenísimo. esto de estar renombrado, ¿viste? Y todo esto, por eso no me pegó de costeleta, digamos, no me fue Está bien. fuerte. Y ahora, aparte de la búsqueda de supernovas, ¿qué otros temas le interesan? No, no, yo voy a seguir, me gusta el tema, es apasionante. Aparte que uno logra al final lindas imágenes de galaxia. Sí. Es muy lindo. No, lo que estamos haciendo ahora trabajando duro, cuando hay, es acá tenemos un grupo en Argentina que se está formando de a poco, que se llama POCROA. Es un grupo de aficionados, ya nos estamos haciendo veteranos en tomar las ocultaciones de estrellas por asteroides. Y estamos obteniendo muy lindos datos. Por ejemplo, de acá se descubrió de Argentina el anillo al Chariclo, ¿no? Ah, sí. Al asteroide Chariclo. Y estamos trabajando varios observatorios, inclusive yo una vez tomé un transneptuniano hace un par de años, que lo tengo publicado también ahí en la página del Facebook, donde cuando me di cuenta con quién estaba trabajando, me quise morir. Estaba trabajando el VLT, estaba trabajando Tololo, La Silla, acá Uruguay, Bosque Alegre, San Juan, estaban todos los grandes. Claro. Y yo ahí en el medio. Y bueno, y lo capté, lo agarré positivo, así que pude entregar mis datos y ser parte de ese, trabajar con los grandes observatorios en un evento de estos. De gran satisfacción y tiene bastante adrenalina, porque cuando llega el momento de la ocultación, vos tenés que tener todo preparado, listo y saber actuar. Claro, Es eso es lindo porque dura un importante. momento, claro, y después vos te tomás tu día de análisis, ¿no es cierto? Claro. Y ahí, por ejemplo, nos reunimos con otros chicos. Es bastante dinámico Bueno. y me gusta mucho. Y ahí podemos corregir. Bueno, una vez me escribió Preston de que le corregí la órbita a un asteroide, porque se adelantó y tuvieron que corregir la órbita. O sea, la efeméride, ¿no? Sí. Y después hice varios también. Por ejemplo, hay asteroides que nunca fueron medidos, tienen el diámetro, su forma. Se sacan hermosos resultados y hay tantos miles de esos cuerpos en el sistema solar que es bastante bonito. Qué bueno. Bueno, y para cerrar, ya que, ¿qué le diría al aficionado que a veces le da fiaca sacar el telescopio y ponerse a observar en una noche despejada, ¿no? Sí, viste, yo le digo, mira, hay muchos niveles de aficionados. Digo, el Saturno 5. Yo a veces conozco a un aficionado y por ahí he cometido el error de tratar de ponerle, digamos, qué sé yo, nitrógeno líquido en las turbinas para que salga volando. Y no, no es así. Los aficionados, tenemos muchos tipos de aficionados. Aficionados que se deleitan tomando una cerveza mirando la luna o lectura. Es como yo digo, es como el cohete Saturno 5, no es que salió todo el cohete así entero y se fue a la Luna. Fue quemando etapas. Fue quemando etapas hasta que llegó ese pedacito allá de la punta a la Luna. Bueno, y esto es lo mismo, el aficionado es lo mismo. Tenemos muchas etapas en nuestras vidas que tenemos que pasar y evolucionar, como lo habrá hecho vos, ¿no es cierto, Ricardo? Seguro, seguro. Y yo le deseo no solamente a los aficionados, sino a todas las personas que tienen un sueño o están por ahí renegando mucho, trabajando mucho con una investigación, con una máquina o en su laboratorio, que estudian semillas, de que se puede dar en cualquier momento el tema de un descubrimiento y de llegar al objetivo, ¿no? De lograr algo muy importante. No sé qué, pero yo quisiera que esa gente, el mensaje sea de que continúen, que no bajen los brazos, que trate de que sus sueños se cumplan Seguro. en cualquier tipo de actividad. Y que esto sea un incentivo a eso, sea que trate de ser un ejemplo a eso, de estimularlo para que continúe. Bueno, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Ya lo dejo observar tranquilo. Le quiero agradecer también porque me costó bastante conseguir su contacto. Lo conseguí por Gastón Ferreiros, que cada tanto va a Mendoza con Cristina Rufa, no sé si los ubica, que son una parejita astronómica que va a todos los eventos y Estos chicos realmente. que van con una combi por Latinoamérica enseñando astronomía, algo No, no, así. no, no. Son chicos de acá de Buenos Aires que van a Mendoza y a distintos lugares. Bueno, y me pasaron su contacto, así que es buenísimo. Encontrar. Lo que pasa, no me acuerdo por ahí los nombres de todos, ¿viste? Porque es difícil para cualquier persona que guardase los nombres de todos. Pero yo cuando los No. veo de cara me acuerdo de ellos. Sí. Así que justo. Usted no se hagan problema de dar mis datos. El tema es por allí que yo, cuando estoy en mi trabajo,

Sí, no, decía que una de las cosas que me decía Víctor también es que él se preocupó porque primero lo supieran los argentinos, digamos, no los astrónomos argentinos. Si uno se pone a buscar en internet, las primeras noticias aparecen con fotos de Filipenko y su grupo. Y cuesta encontrar después al resto que hizo el trabajo, ¿no? Es importante también esto, ¿no? De que la publicación haya aparecido con tu nombre y bueno, y el de Víctor ahí. Sí, por supuesto, sí, Víctor quería, él nos lo dijo, de hecho hubo otra persona que lo contactó de Estados Unidos casi en simultáneo con nosotros, no sabía exactamente qué era lo que tenía Víctor, como te digo, o sea, eso en realidad, eso vino todo después de un análisis, pero bueno, nosotros le dijimos que no, lo importante era tenerlo solamente un grupo, porque si no, sí, la cosa sí iba a ser más difícil. Claro. Y él dijo, yo quiero que lo tengan los astrónomos argentinos. Así que bueno, sí, nos facilitó a nosotros eso. Y bueno, Filipenko aparece en esa foto, como vos decís, porque él fue coautor del trabajo también. No era número 10, ponele lo que sea, pero es una persona que es muy conocida en el ámbito internacional, tiene mucha prensa y Claro. evidentemente tiene contactos con gente del New York Times porque fue el que, de alguna manera, el que hizo el pie para que saliera ahí, ¿no? Pero está bien claro para la comunidad quién hizo el trabajo porque los primeros autores somos todos argentinos. Y en todos los comunicados de prensa eso está bastante claro, ¿no? El que quiere buscarlo encuentra, ¿no? Sí. Sí, me hace Está un acordar. poquito más, pero es así, digamos. O sea, especialmente digo, en el ámbito científico está claro. Y por supuesto que para nosotros es muy bueno porque es muy difícil publicar en esa revista y por supuesto no solo nos beneficia a nosotros en particular. Sino también a toda la comunidad argentina y a toda la gente que está trabajando con nosotros, porque tenemos un prestigio a nivel internacional muy alto y eso, bueno, siempre trae ventajas, en especial si luego vos querés proponer algo alternativo a lo que está, a lo que la comunidad asume, ¿no? Si vos venís de un lugar periférico y no Claro. tenés un prestigio bien formado. Lo más común es que no te tomen en cuenta, ¿no? Sí, yo hace tiempo. Entonces, No, no, te decía que hace un sí. tiempo escuchaba la historia también por parte de un astrónomo chileno que explicaba la historia de cuando se descubrió la, digamos, por medio de supernovas que la expansión del universo era acelerada. Que a ellos también le habían robado datos de supernovas para hacer ese trabajo, por un descuido que tuvieron. Así que eso está. Bueno, esa persona que habla con mi director de tesis y es Mario Muy. Yo hice mi doctorado en Chile. La historia no es tampoco tan así, pero algo es eso. O sea, no es realmente que completamente le robaron todo, pero sí hay algo relacionado con eso. O sea, él le mostró los datos, él tenía unos datos para sacar la aceleración del universo, vos necesitas tener. No solamente las supernovas observadas a grandes distancias, lo que nosotros llamamos alto Z, sino que también tenés que tener una calibración en el universo cercano. Y la calibración, el punto cero del universo cercano, se hizo con observaciones de Chile, de un proyecto que se llama Calantólogo, y fue justamente hecho mayoritariamente por Mario Amuy y José Massa. Y bueno, eso se mostró antes, él era muy chico, nuevo en el ámbito, cuando uno es estudiante de doctorado, inocente, y va a mostrar todos sus resultados a todos lados y no se da cuenta que hay gente que está ahí a la pesca de cualquier cosa, Claro. y que te agarran, te invitan, te piden todo y después te lo publican rápido. El tema fue que a él le pidió todos los datos, él le dio todos los datos y él después le dijo, mira, no los publiques antes que yo publique. Pero resulta que los otros lo que hicieron es mandarlo una letter que sale mucho más rápido y como está en una universidad como Harvard, y terminó saliendo, no sé si el mismo día o después, las publicaciones de ellos y que encima con el dinero que ellos tienen para poner a todos lados, es como que el rédito se lo llevaron todo ellos, ¿no? Claro, sí, sí. Hay, es decir, el mundo científico no es tan color de rosa como uno quisiera creer, sino que hay como cualquier otro ámbito y hay mucho tipo de cosas. Sí, por eso bien eso de haber ido con cuidado en el manejo de los árboles. Sí, sí, sí. Me contaba Víctor que Federico le abrió un FTP, creo, en Francia, para que resguardara los datos ahí y los mantuvieran, digamos, a cuidado, ¿no? No sé si sabías. No, pero fue acá, me fue acá. Ah, en o Argentina, acá fue, por ahí estoy equivocado yo. Fue, se fue a Francia ahora hace poquito que se fue para allá. Pero sí, sí, Fede le abrió acá una cuenta y hicimos todo el paso esto, que llevó mucho tiempo. Y bueno, es importante aclarar que hicimos, o sea, hubo un trabajo muy, muy grande atrás de los datos de Víctor, ¿no? Que obviamente fue una cosa, una genialidad, una mezcla, como vos decías. Sin duda la suerte jugó un papel importantísimo y no se puede negar, porque ese cálculo que vos contás de uno en un millón es así. Por el evento en sí mismo, porque el cálculo viene más o menos de la siguiente forma: o sea, vos esperás que explote una supernova en una galaxia una vez por siglo. Son eventos realmente poco frecuentes en la naturaleza. Entonces se descubren todos los días supernovas porque uno está considerando muchas galaxias, pero ya de por sí es un evento poco frecuente. Además, tenemos que considerar que el momento que descubrió Víctor, que es cuando está justo naciendo la supernova, y ese momento, esa fase evolutiva, dura un poquito, dura del orden de horas, claro. 2-3 horas. Entonces, al uno por galaxia, al uno por siglo que vos tenés, y consideras que es un evento de 2 horas, y encima consideras la cantidad de horas de noche que tenés, claro, por año. Y si encima consideras el cielo de Rosario, como decir, las condiciones de cielo de Rosario, que son bastante desfavorables, y si encima consideramos, por eso mismo, las condiciones, esas serían las condiciones de cielo, y si encima le encontrar otra cosa, que si la supernova hubiera explotado en el núcleo, no lo hubiera visto. Claro. O sea, esta supernova explotó en un brazo, entonces al explotar en el brazo, fue posible detectarla con un telescopio como el que tiene Víctor. O sea, hay un montón de cosas que jugaron a favor para que realmente el descubrimiento haya podido hacerse. Pero obviamente eso no quita que también estuvo el ojo de Víctor, que él se dio cuenta que era un evento real, lo encontró, lo cual es re difícil. Claro. Si uno lo mira sin una marquita a su mano, no sé si vos la has visto, pero si vos le sacás la marca, darte cuenta de que alguien se dio cuenta de que ahí había un objeto, es realmente un arte importante. Sí. Y además él se desesperó por comunicarlo a la comunidad, lo cual es increíble. Se desveló de tratar de buscar todos los medios que pudiera salir y para que la gente lo pudiera seguir observando el evento. Entonces, realmente una mezcla de cosas maravillosas. Fue increíble. Sí, yo le marcaba también que encima, porque él lo estaba observando para probar una cámara, o sea, encima lo hizo con una cámara que ni siquiera conocía bien. Sí, sí, sí. Una serie de factores increíbles. Sí, sí, sí, sí, sí. No, bueno, vos ya has hablado con él y sabes que es un apasionado de esto y todo una coincidencia en todo sentido, porque que la cúpula la tenía abierta en una región del cielo determinada porque no quería salir para cambiar la cúpula de lugar para no despertar a los vecinos. O sea, es todo muy, muy, muy increíble. Y bueno, no sé, los vecinos lo entenderán más, porque te digo que tener un vecino que tiene esa cosa en la terraza de la casa que hace un ruido infernal y que creo que una vez se le voló, me contó, debe ser como impresionante, y que de repente ese vecino está en la tapa del New York Times, la verdad que es como un poco, no sé si la tapa, pero en el diario es un poco shockeante y gratificante, obviamente, para él habrá pasado de ser el vecino loco a el vecino genio, no sé. Sí, yo también tengo telescopios y me ha caído la policía en la terraza a ver qué estaba haciendo. Así claro. Que es algo que hay que sufrir. Y dentro de esas coincidencias que hay, de todas las coincidencias habidas y por haber de las que estamos hablando, está la coincidencia de que Gastón y yo estábamos acá en Argentina, porque nosotros vivimos mucho tiempo afuera, hace poquitos años regresamos, hace 2 años, y si vos no trabajás exactamente en el área de supernovas, vos no te das cuenta de la relevancia del problema. Claro. Porque supernova es importante, porque la gente cree que simplemente lo que descubrió esto es una supernova. No, supernovas se descubren y se han descubierto un montón, y los astrónomos son uno de los principales, de las principales fuentes de descubrimiento de supernovas. El tema no es que Víctor descubrió una supernova, es que Víctor descubrió una supernova en un momento muy particular. Claro. Y para saber que ese momento particular era de la relevancia que tenía que tener, tenés que estar en el área y saber por qué ese momento es tan importante. Claro. Y justamente nosotros, además, justo lo que comentábamos un poquitito de que habíamos hecho nosotros otro trabajo bastante relevante, nosotros somos expertos en ese tipo de supernovas. Hay muchos tipos de supernovas. La supernova que descubrió Víctor es una supernova particular que se llama supernova de tipo B. Eso obviamente es un nombre, no les dice nada a los que no traen el área, pero significa que tienen hidrógeno, tipo B, es decir, tienen un poco de hidrógeno. El hidrógeno se puede ver del espectro de la supernova, pero muy poquito. Entonces eso hace que sean un tipo particular de supernova con una forma y un mecanismo de explosión determinado. Y nosotros habíamos estudiado en los últimos años un montón de objetos. Entonces estábamos muy aceitados con cómo tenía que ser la evolución de este objeto. Y yo un modelo de explosión de supernovas. Desarrollé un código para explotar las supernovas y yo ya tenía modelos hechos para este tipo de objetos. Claro. Entonces, obviamente lo tuve que modificar un poco, pero estaba muy... teníamos como casi todo el material preparado, digamos, para esto, ¿no? Y digo eso porque no hubiese sido lo mismo, que si... No sé si se hubiese publicado o no en Nature. La repercusión que tuvo este descubrimiento básicamente fue por la publicación en la revista Nature. Porque si no hubiese salido en la revista Nature o Nature, como quieran decir, ¿no? No hubiese tenido la repercusión esta porque hubiese salido un trabajo más y listo. La revista esta se encarga de darle una difusión a los trabajos impresionantes. Y una semana antes, primero te prohíbe hablar de este evento antes de que salga publicado, por eso el silencio. Como comentamos, la supernova fue descubierta y explotó en el 2016, en septiembre de 2016. Nosotros hablamos y salió todo la prensa, etcétera, etcétera, todo lo que se conoce y lo lindo que fue toda la historia. Sale ahora, ¿no? Cuando fue en febrero. En febrero, sí. Sale en febrero porque el trabajo se acepta un poquito antes, pero se publica. Bien aceptado en realidad en el 2017, en diciembre, nosotros ya sabíamos que estaba aceptado, o fines de noviembre. Nature lo publica en 29 de enero. Antes de publicarlo, ellos te prohíben que vos hables de esto, porque tenés un embargo. Si vos hablás, el trabajo te lo pueden anular. O sea, ellos tienen la prioridad de ser ellos los que comunican a la prensa. Entonces, una semana antes de la publicación, ellos mandan comunicado de prensa a todos los medios de muchos lugares. Uh-huh. Así va siendo tipo efecto cadena, digamos. Y por eso la repercusión que ha tenido, ¿no? O sea, y ahí viene la cosa. Si hubieses en una de esas los datos... hubiesen sido no ya por... nosotros nos encargamos mucho también de todo el tema de la difusión, de que se sepa, porque realmente consideramos que es importante que lo sepa la comunidad lo que hacemos nosotros. Por supuesto, además, es una historia muy romántica en todo sentido, no solo por el descubrimiento científico y la relevancia que tiene, sino por una persona apasionada que tiene un hobby en la terraza de su casa, de una ciudad que en el mundo no es conocida. Claro. Bueno, tiene una componente, para nosotros también fue muy lindo conocer la vida y conocer a los autónomos, ¿no? Tenemos mucho cariño con Víctor, hemos pasado todo un año de ansiedades también, porque para Víctor también es conocido los tiempos que tienen los profesionales para publicar sus trabajos. Claro. Es toda una cosa que, bueno, tenés que esperar, no se puede hablar, y todo eso. Y como te decía, si en una de esas no hubiesen estado acá nosotros y lo hubiese agarrado a alguien de afuera, y hubiese querido intentar publicarlo en esta revista, en una de esas ni hubiese aparecido una niñita quizás mencionando a Víctor. O sea, eso también depende cómo uno presente las cosas. Es el rédito que se da a cada una de las personas. Claro. Nosotros queríamos que salga como salió y fue mucho más de lo que habíamos pensado que podría haber sido. Y bueno, estamos muy, muy, muy contentos con todo eso, obviamente. Sí, la verdad que salió todo perfecto, realmente sí. Ustedes ya venían estaba leyendo de otros descubrimientos importantes, ¿no? En el 2012, con otra supernova. Conten un poquito. Del mismo tipo. Sí. Sí, es del mismo tipo, por eso te decía ahí fue un trabajo muy interesante, que de hecho tuvimos un comunicado de prensa ahí, lo hicimos en Japón, porque estábamos en Japón en ese momento. Ahí fue el mismo tipo de supernova tipo B. En ese momento lo que sucedió fue que, es una historia bastante larga, pero voy a tratar de asumirla sin aburrir, pero... resulta que cuando explota esta supernova, hay formas de detectar estrella progenitora, por las dudas. Las supernovas representan el final de las estrellas. De las supernovas que hablamos y que está, de la que descubrió Víctor, es una supernova que se llama de colapso gravitatorio, o sea, es el final de una estrella muy masiva, nos referimos a que son estrellas que nacen con masas superiores a más o menos 8 veces la masa que tiene el Sol. Uh-huh. O sea, muy más. Entonces, se puede, si es posible, no siempre, pero en algunos casos, si la supernova explotó en una galaxia cercana, y se ha fotografiado la galaxia, es posible tratar de identificar a la estrella que explotó. Porque vos tenés imágenes previas, y está la estrella, después explota la supernova en el mismo lugar. Uh-huh. Si verás un tiempo suficiente, la supernova baja de brillo y podés ir a ver si la estrella que identificaste como posible estrella progenitora de la supernova es realmente la estrella progenitora, lo confirmás si es que el objeto desapareció al que vos habías asociado, ¿sí? Entonces, esa es una técnica muy, muy sofisticada y muy interesante para poder confirmar cuál era la estrella que explotó y cuáles son sus propiedades. Con esta supernova que vos comentás en 2012, que sacamos este trabajo, se identificó un candidato a progenitor y las propiedades que tenía ese candidato eran muy raras. Entonces la comunidad científica en ese momento empezó a decir que ese objeto no debería haber sido el progenitor por sus propiedades raras. Y nosotros dijimos que no, que sí tenía que hacerlo, y demostramos una justificación teórica de por qué tenía que hacerlo. Y dijimos que básicamente tenía esas propiedades raras porque tenía que venir de una evolución binaria la estrella. Ah. La estrella no debería haber tenido una compañera que le transfería masa, y eso hace que cambie la evolución de la estrella y que explote de una manera distinta al que esperábamos si venía de evolución, de la evolución estelar de las estrellas simples. Claro. Y entonces... El primer éxito de nuestro trabajo fue la confirmación de la desaparición de ese objeto, que vino en el 2012, donde pudimos decirle a todos, vieron que teníamos razón, entonces se desapareció. Después lo que hicimos fue, está bien, desapareció, pero si es binario, tenemos que buscar la compañera, la estrella compañera, ¿sí? Tiene que estar ahí, la estrella compañera en principio sobrevive. Uh-huh. Entonces pedimos observación en el telescopio Hubble, que es muy difícil de obtener tiempo, lo obtuvimos y fuimos ahí y encontramos a un objeto que tiene las propiedades exactamente iguales a que nosotros pedimos con nuestros modelos binarios para la compañera. No solo eso, sino que además fue la primer confirmación bastante esta, de una compañera de una supernova de este tipo. Y la segunda en total, o sea, entonces fue como bastante importante, y de hecho el hecho de haber hecho ese trabajo, que tuvo una repercusión muy, muy grande en la comunidad, también favoreció a la posible publicación de esta, en esta revista. Como yo te digo, publicar en Nature tiene muchas componentes. Si no te conoce nadie y venís de una institución que no conoce a nadie, por más lindo el resultado que tengas, no llegas a publicar en esa revista. Es feo, o sea, no debería ser así, pero bueno, es así. Por lo menos debería ser así. Entonces también eso ya nos daba un sostén adicional a nuestros nombres y todo eso, claro. ¿No? O sea, ¿qué tipo de objeto que había? Sí. ¿Publicaron dos veces entonces en Nature ustedes? No, esa no fue una publicación en Nature, esa fue una publicación en revistas prestigiosas de astronomía, pero no en Nature. Tuvo una repercusión enorme, o sea, eso lo ves más allá de que publica en Nature, ¿no? Por la el número de citas que tenés. Claro. Vos decís una cosa y se confirma paso a paso todo lo que vos decís, la comunidad te empieza a mirar con otros ojos. Claro, al principio, que fue mi primer trabajo exitoso, digamos, el de la 2011, cuando yo vi y digo, esto tiene que ser tal cosa, nadie me pide, o sea, puedes imaginarte que viniendo de Latinoamérica y siendo mujer, parándote enfrente de una conferencia a hablar, te puedo asegurar que no te das mucha bola. Es la verdad, es así. Pero bueno, a veces se va confirmando paso a paso lo que vos estás diciendo, bueno, la gente empieza a mirarte de otra forma, ¿no? Sí. O sea, no hay tanta mente abierta. No hay ninguna mente abierta. Para nada. O sea, no todo el mundo. Tampoco vamos a ser injustos. No es todo el mundo así. Pero nadie te regala nada, digamos. Claro, y si es posible una pisada en la cabeza, mejor. Perdón por lo que me lo digo, pero es así. Es así. Bueno. Por eso he aprendido de todo ese proceso de esa supernova, que tampoco hay que abrir la boca hasta que esté todo cerrado, porque uno por querer contar y mostrar y ser generoso, porque uno piensa que la ciencia es pura y que el descubrir los resultados contra la comunidad, qué sé yo, y después te das cuenta que te roban todo. Entonces, los resultados importantes, lamentablemente, hasta que no están escritos, hay que tener cuidado de mostrarlos, porque también hay mucho robo. Claro, hay mucha política, ¿no? Yo pienso que a medida que ocupan puestos cada vez más importantes, va siendo todo más político, ¿no? Más de querer cuidar su puesto, claro, es la realidad. Es así, la verdad que es así. Uno no le gustaría, pero tiene todo ese aspecto, es así. Bueno, para el que no sabe tanto del tema, de cuál es la importancia, digamos, que se le da a las supernovas, digamos, a nivel astronómico y a nivel cosmológico, ¿no? Porque, ¿por qué buscar supernovas? ¿Qué es lo interesante? Sí, bueno, sí, justamente la supernova tiene dos grandes áreas de interés, que una es lo que vos acabas de decir, la cosmología, y otra lo que tiene que ver con el evento astrofísico en sí mismo, el interés astrofísico, nosotros decimos. Del punto de vista de la cosmología, es básicamente por lo que hablamos antes de la medida de las distancias. Las supernovas son objetos muy, muy brillantes, que pueden brillar como una galaxia entera. Y son objetos transitorios, aparecen de repente en las galaxias y desaparecen. Entonces son como faroles del universo, ¿no? Además, sí, hay grupos particulares de supernovas que tienen una luminosidad que es muy estándar. O sea, por esto quiero decir, tienen un brillo que no es exactamente igual, pero casi igual para todas, ¿sí? Uh-huh. O al menos hay una forma de estandarizarlas. Entonces, ¿qué sucede? Es como que vos conocieras el voltaje de una bombita, de una lámpara. Entonces, si vos sabés que emite, no sé, tantos watts, si la ves más débil es porque está más lejos, claro. ¿Sí? Entonces, de esa manera que vos podés medir distancias en el universo. La distancia en el universo es un problema muy serio, uh-huh. Es uno de los problemas más serios que tiene la astronomía, o sea, uno no puede ir y medir con una regla, entonces necesita caer en en patrones, ¿sí? O sea, y las supernovas son uno de los mejores patrones lumínicos que hay para medir distancias a escalas extragalácticas, a distancias cosmológicas. Claro, o sea, sí, como el caso de las esferas, pero a otra escala, digamos, ¿no? Es la misma utilidad que se le ha dado a las esferas. Claro, lo que pasa es que las esferidas son menos brillantes, entonces las esferidas son mejores calibradores, pero bueno, pueden verse esferidas hacia la distancia. Más allá de las más allá de esa distancia, necesitan, supongamos, son mucho más brillantes, entonces puedes ir a distancias muchísimo más, más grandes. Claro. Y es justamente con las supernovas que se descubre la aceleración del universo. Midiendo supernovas a muy alta distancia, se ve que la ley que debería seguir no es la que se esperaba, entonces por lo tanto necesitan una componente más que es esta energía oscura, ¿no? Deberíamos explicar todo eso, pero digamos, las supernovas sirven para media distancia y desde ese punto de vista sirven para la cosmología, porque no solo la distancia, sino te dan la geometría, ¿no? del universo. Claro. Ese por un lado. Por el otro lado, que a mí esa no me interesa, es la parte astrofísica, que tiene, que si querés, con la vinculación más cotidiana de los seres humanos, está asociado con el hecho de que la supernova, en realidad todas las estrellas están formando elementos pesados en sus núcleos a medida que evolucionan. Por esto quiero decir, las estrellas brillan gracias a la conversión de elementos livianos en pesados, particularmente al principio convierten fusionan hidrógeno, liberan energía a partir de la fusión de hidrógeno y convierten en esa fusión helio, que es un elemento más complicado que el hidrógeno. O sea, si uno mira la tabla periódica, el elemento más simple que existe es el hidrógeno, que está compuesto por un protón y un electrón, y ya el helio es un elemento que ya tiene dos protones, dos electrones, y es que está neutro, ¿sí? Claro. Entonces es más complicado. A medida que se está evolucionando, si es que tienen la masa suficiente, van a seguir produciendo todos los elementos, no todos, pero la gran mayoría de los elementos de la tabla periódica, ¿sí? Y por ende formar elementos químicos que son los que nos componen a nosotros como seres humanos, son la constitución que nacemos en la Tierra. Es decir, el carbono, el oxígeno, el hierro, el nitrógeno, el magnesio, no se entenderían de otra forma que no hayan sido formados en el núcleo de las estrellas. Claro. Y las supernovas, al explotar, esparcen esos material pesado que forman las estrellas en sus núcleos, al medio circunestelar, y hacen que se puedan formar nuevos sistemas, nuevas estrellas, que algunos pueden formar sistemas planetarios, con composiciones químicas, como por ejemplo la Tierra, ¿sí? Claro. Necesariamente para tener la composición química que nosotros tenemos, y que existe el Sol y la nube primordial que formó el Sol, tiene que haber habido unas cuantas supernovas, si no, no lo podríamos explicar. O sea, no es gas primordial que se formó en el Big Bang. Big Bang solamente forma elementos como el hidrógeno y un poco de litio. Litio, sí. No sé si alguno más, pero muy poquitito de otra cosa. Todos los restos de los elementos vienen necesariamente de la fusión que se genera en el núcleo de las estrellas. Entonces, comprender el mecanismo de los cómo se forman esos elementos es muy, muy importante para entender un montón de cosas en la astrofísica. Por ejemplo, la evolución química que existe en las galaxias, en el universo, y también para entendernos a nosotros mismos como seres humanos, si querés, claro. Entender cómo nos fuimos formando. Así que, bien, sí. No, sí, antes más o menos lo habías explicado, pero bueno, de nuevo, para el que no sabe el tema, hay dos caminos por el cual se puede formar una supernova, ¿no? Sí, un gran camino, sí. Explicamos un poquito cómo. Sí. Sí, vos tenés, en grandes rasgos, vos tenés lo que se llaman las supernovas que vienen del colapso gravitatorio y las supernovas que vienen de la explosión termonuclear. Eso es un nombre, pero son grandes cosas. La explosión termonuclear es la que hablamos nosotros que son muy útiles para la medida de distancia ecológica y no vienen de la evolución estelar de estrellas masivas. O sea, es un sistema que está formado por una estrella tipo enana blanca que tiene una compañera y le transfiere material. Vamos a ver, o sea, es una enana blanca. La enana blanca es el destino que le espera al Sol. Las estrellas que no tienen muy alta masa, ¿sí? Que tienen masas similares al Sol, van a terminar su evolución como un objeto que nosotros lo llamamos enana blanca, los astrónomos, que básicamente se va a ir apagando, es un pedazo de material inerte que va a quedar en el espacio, que se va a ir apagando y no va a brillar más en un momento determinado. Sí, sí. Pero ahí habla de materia. Si ese objeto que no explota por sí mismo, porque tiene baja masa, tiene una compañera cercana que tiene material, entonces sí puede explotar. O sea, en ese caso, necesariamente vos necesitas tener una compañera para que se produzca la explosión. Porque ahí el objeto, bueno, se desestabiliza y explota. Sí, no me quiero ir por el detalle porque puedo hablar mucho de ello, pero necesariamente necesitas un objeto compacto tipo enana blanca, que viene una evolución de una estrella normal, tipo solar, pero que tiene una estrella compañera. Y la explosión se produce por la transferencia de material de la compañera. El otro caso, que es como la que observamos con Víctor, y de la que yo más trabajo, la explosión se produce por un mecanismo distinto y las estrellas, para que se buscan así, como la de Víctor, necesitan sí, en este caso, ser masivas. O sea, son estrellas bastante masivas, con masa superior a 8 veces la masa del Sol, y que explotan por un mecanismo totalmente diferente, y no necesitan a la compañera para explotar. Claro. Sí. No necesitan, explotan por el hecho de que, como yo te decía, las estrellas van convirtiendo elementos livianos en pesados a medida que van evolucionando. Van primero al hidrógeno, del hidrógeno al helio, ¿sí? Si tienen la masa suficiente, van a poder fusionar el helio y producir carbono y oxígeno. Y si tienen la masa suficiente, y así van a seguir, sucesivamente van a hacer distintas fases nucleares. El problema es que en un momento se llega a producir el hierro. Y el hierro es el último elemento estable para producir energía a partir de la fusión. Después de eso, vos no podés producir energía a partir de mecanismos de fusión, ¿sí? Y entonces lo que sucede es que la estrella se desestabiliza porque para que una estrella, un objeto tiene que estar en equilibrio, porque tiene una configuración que está en equilibrio. Para que esté en equilibrio, vos necesitas saber que tiene la fuerza gravitatoria, la misma fuerza que nos mantiene a nosotros pegados a la Tierra, por así decirlo. Uh-huh. Eso está, todo cuerpo que tiene materia lo tenés. Entonces vos necesitas una fuerza que contrarrestre eso, porque si no colapsa el objeto. Esa fuerza es justamente la energía que se produce por la fusión. Es una fusión de radiación y eso estabiliza el objeto. Cuando ya vos no tenés producción de energía por fusión, porque el hierro ya no te permite seguir fusionando, entonces la estrella se estabiliza completamente. Claro. Y esa desestabilización, que al principio es un colapso, se transforma en una explosión. Sí, por un mecanismo que es totalmente... no está completamente entendido, ¿sí? Pero no necesita de la compañera, lo cual no quiere decir que igual pueda tener una compañera, pero no va a ser lo que produzca el hecho de que tenga una compañera, porque de hecho eso hablamos con otros papás que sí son del lapso, que tenían la compañera, que la encontramos, que tenga la compañera le va a cambiar el lugar donde va a explotar, las condiciones superficiales de donde va a explotar la estrella, pero no va a producir la explosión en sí misma, no necesita de la compañera que explote. ¿Sí? Esos serían los dos grandes caminos para que exploten las estrellas, digamos, produzcan supernova. Y las que se utilizan para medir distancias cosmológicas, que son las tipo 1, digamos, las que tiene la enana blanca con la binaria, la que necesita la binaria para explotar. Ah, okay. Sí. ¿Por qué justamente? ¿Por qué es así? ¿Por qué esas estrellas son mejores? ¿Por qué esas explosiones son mejores para medir distancia? Y por el hecho de que la enana blanca es un objeto que tiene características muy parecidas unas con el otro. O sea, más o menos la masa y el tamaño del objeto es estándar, o sea, es una cantidad fija, digamos. Claro. Entonces eso ya te produce que la explosión en sí misma sea más o menos la misma. En cambio, las otras, como vienen de evolución de estrellas masivas, las estrellas masivas le pasa de todo mientras evolucionan. Pueden perder masa, depende de la composición química del medio. Si tiene una compañera o no tiene compañera, eso cambia mucho el patrón evolutivo. Entonces, al momento, la estrella puede ser muy distinta. O sea, puede tener explosiones muy diversas. Entonces, esa diversidad es la que te hace que no sean tan buenos para estandarizar. Ok, todas las supernovas de colapso gravitatorio tienen que explotar con tantos watts. No podés decir eso porque tienen una variación muy amplia. En cambio, con el tipo 1 es muchísimo más fácil hacer eso porque sus propiedades son más comunes entre unas y otras, digamos. Ah, ¿Cómo te empezaste a interesar por todos estos temas? ¿Sabes? Un poquito de la historia de la científica. ¿De las supernovas o de la astronomía en general? Bueno, sí, de las dos cosas. Bueno, la astronomía me entró, creo que que le gusta la astronomía un poco por la curiosidad de mirar el cielo y tratar de decir qué es todo esto. O sea, pienso que eso le pasa a todos los seres humanos en algún momento de la vida, pero a algunos les pasan más que a otros y no los dejan dormir, que me trae la luna, las estrellas, y qué es esto, cómo estamos acá. Bueno, es por ese lado, por mucha curiosidad por entender el universo, ¿no? Después, bueno, también tuve algún profesor o maestro, más que nada me pasó en la primaria que habla de relatividad, esto del tiempo y el espacio, que el tiempo es otra dimensión, y bueno, y todo eso me parecía muy motivador, muy interesante, me parecía, quería entenderlo, digamos. Entró por ese lado, ¿no? O sea, con mucha curiosidad a lo que es el cielo y a este tema físico de la cuarta dimensión. De la velocidad de la luz, de la actividad, esa curiosidad, ¿no? Por ahí fui, y de hecho mi interés principal al principio era el tema cosmológico, hice algunas cosas con cosmología, y con las supernovas me enganché más que nada porque hay algo de la física de las supernovas que es muy, muy interesante, porque tienen a una escala muchísimo más chica la física que se puede tener en el Big Bang. Entonces, me parecía muy, muy, muy interesante todo eso, digamos. Y bueno, me pusieron un proyecto interesante para el doctorado y adelante, y después me fui interesando cada vez más, o sea, todo este tema de la composición química, las explosiones, me fue cada vez fascinando más. Y con el tiempo también darme cuenta de lo interesante que es estudiar objetos astronómicos que son transitorios. Porque la gran mayoría de los objetos en astronomía, astrofísicos, tienen tiempos de escala que son muchísimo más grandes que la escala humana, ¿no? O sea, lo que uno no puede ver en vida real de un ser humano, la evolución de una galaxia. No tiene forma, la evolución de una estrella. Vos siempre tenés que recaer a hacer cosas estadísticas, ver lo que le pasa a otros objetos para inferir que pasa tal cosa. Las supernovas, al ser objetos que comienzan en un momento y terminan en otro, y que ese tiempo comienzan y terminan es del orden de años, claro, entre meses y años, entonces vos tenés la posibilidad de decir alguna cosa y, por ejemplo, ir a buscar a la compañera y encontrarla. Entonces, es muy gratificante en ese sentido de evento ser transitorio. Eso me di cuenta después. Me gusta esa posibilidad de predecir cosas y que después puedan ser confirmadas o no, digamos. Me gustan los eventos transitorios en ese sentido. Eventos que sean relativamente de escala de duración corta, digamos, escala humana. Porque si no es bastante difícil a veces, porque uno quizás se pasa la vida. Algunos colegas pasan la vida estudiando cosas y no pueden nunca confirmarlas, entonces claro, también es como muy duro de vivirlo. Quizás es más egoísta eso, pero bueno. No, bueno, ¿qué le vamos a hacer? como le pasó al pobre Hawking, que todavía tantas cosas no se le confirmaron, ¿no? estuviste estudiando en varios lugares en el exterior, ¿no? Porque me decía de Japón, Chile. Sí. ¿Cómo fue el tema? Sí, yo hice la... Sí. No, para el que, digamos, ¿cómo? Quiere seguir algo parecido a tu carrera, ¿cómo fue más o menos el camino que hiciste? Bueno, yo hice la licenciatura acá en el observatorio, en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de La Plata. No hay muchos lugares donde vos puedes estudiar astronomía. En Argentina, realmente, astronomía, como la carrera de astronomía, la puedes estudiar acá en La Plata, en Córdoba, en San Juan. Uh-huh. Y no poder recaer a estudiar física y después orientarte, ¿no? Pero bueno, esos son los tres lugares para estudiar astronomía. Así es la red de astronomía, que es bastante larga y bastante densa y pesada. Ya si sobreviví de ahí, Y después de ahí me fui a hacer el doctorado en Chile. Yo justo me recibí bastante cerca de la crisis de 2001. La cosa estaba muy difícil también para estar acá. Y igual yo siempre, más allá de eso, tenía mi interés de ir a formarme un poco más afuera. Claro. Y surgió la posibilidad de ir a Chile y me fui a Chile a hacer el doctorado. Así que estuve varios años en Chile haciendo el doctorado allá. Ahí lo hice con Mario Muy, esta persona que vos comentaste, uh-huh. que es un astrónomo muy, muy conocido en el área de supernovas. Y después de estar ahí, salió la posibilidad de irme a Japón. Y fui a Japón 4 años. Y bueno, justo con Gastón Forlatelli, que es el segundo autor del trabajo científico, él es mi pareja. Y él también, él es un poco más grande, él fue a Suecia a hacer su doctorado, luego hizo un postdoc en Chile, mientras estudiaba el doctorado, y después nos ofrecieron a los dos, irnos a Japón. Ah, así que estuvimos los dos en Japón, trabajando, y la verdad que trabajar en Japón fue trabajar con una persona muy, muy famosa en el área, en la parte de teoría, porque Mario es un observador, o sea, es un excelente observador, pero yo me sentía, a mí me gusta la parte teórica, un poco como que me faltaba un poco ahí. Y justo este japonés, que es muy muy conocido, que es Nomoto, le pareció interesante lo que yo había hecho, y postulamos y nos aceptaron a los dos en el instituto, y ahí estuvimos 4 años trabajando con ellos en un ámbito muy, muy interesante, muy motivador, donde iba y venía mucha gente de todos lados. Entonces había muchas discusiones científicas muy, muy, muy interesantes. Y bueno, noto como para mí un maestro, un sensei, como se dice allá, y me ayudó muchísimo a potenciar todo lo que tenía, a darme mucha confianza, a ponerme enfrente un montón de proyectos interesantes. Bueno, nada, fue una experiencia increíble en todo sentido, científicamente sin duda, pero también desde un punto de vista cultural, ¿no? Claro, o sea, también eso sirve para la... Claro, es como que cuando vos te vas a un lugar donde todo es totalmente distinto a lo que vos aprendiste, se te da vuelta todo, y todo lo que vos creas que de una manera parece ser de otra, y eso también te sirve para abrir la mente en las cosas, ¿no? Así es. Y ahora, o sea, ya te abocás solo a lo teórico, digamos, de observacional, no haces nada prácticamente, ¿o sí? Nunca hice observacional, no. Aún en Chile yo hice algo teórico, uh-huh. Pero casi como que lo había, no solo porque estaba codirigida con otro investigador que argentino, que también es parte del trabajo, Omar Benvenuto, él fui codirigida por él, pero no había hecho observación, o sea, fui a los observatorios, me parecen un lugar hermoso y todo es muy lindo, pero a mí me gusta la parte de resolver ecuaciones numéricas en la computadora, ¿qué voy a hacer? Es así. Pero sí, aprendí que me gusta también corroborar los modelos con las observaciones, ¿no? O sea, modelar los datos, no solamente hacer cosas totalmente teóricas. Claro, claro. Al principio, más de chica, me gustaba más solo hacer cálculos así teóricos y no necesariamente confirmarlos, y ya un poquito más de, cuando fueron pasando los años, me empezó a dar muchas ganas de que sí, que se confirmen con las observaciones, en especial en este momento de la vida donde digamos, la cantidad de datos que llegan y que van a seguir llegando va a ser abrumador. Entonces el área de la astronomía es un área que es un boom, o sea, realmente. Bueno, encima ahora con lo de las ondas gravitacionales va a haber una revolución científica completa, no sé lo que va a suceder dentro de 10 años con todo eso. Sí. Entonces quedarse solamente ahí con modelos teóricos, no sé, habiendo tantas cosas que aparecen raras, me resultó interesante poder aprovechar esa información. Sí, ya están hablando de astronomía multiespectral o multi no sé qué, incluyendo desde los gravitacionales hasta los rayos gamma, todo el espectro, ¿no? Sí, son cosas completamente diferentes, ¿no? Porque justamente la radiación gamma, los rayos X, la ultravioleta, el infrarrojo, todo eso que es multifrecuencia, como vos decís, son dos manifestaciones de lo mismo, de ondas electromagnéticas, fotones, luz, luz. Las ondas gravitacionales son otra cosa. Claro, bueno, las ondas gravitacionales son esto que sucede en el espacio y que justamente eso va a hacer que cambie la cosmovisión completa de todo. O sea, realmente lo que se ha descubierto de las ondas gravitacionales todavía no tenemos ni estamos viendo la punta del iceberg, digamos. Física y de la vida del ser humano también, claramente, porque sucede eso con confirmación, digamos. Claro, sí, ya es ver la estructura del espacio-tiempo directamente, digamos, más allá de los objetos que hay ahí, ¿no? Es algo mucho más profundo. Es algo mucho más profundo, la verdad, extremadamente interesante. Fascinante, por así decirlo, el descubrimiento de la zona de gravitacionales. Una cosa interesante que también pasó fue que nuestro paper, que dio en diciembre, no fue publicado en Nature porque estaban todos los Nature de las ondas gravitacionales. Entonces, pero a la vez no lo vi porque, digamos, con la relevancia que tuvo a nivel mundial todo lo que estuvo pasando con las ondas gravitacionales, hubiéramos pedido un poquito de protagonismo y realmente el descubrimiento estaba muy interesante también, ¿no? Pero bueno, las ondas gravitacionales es una cosa increíble. Y con otra argentina en el medio. La doctora cordobesa, no recuerdo el nombre de la cordobesa que estuvo en la conferencia. Sí, pero yo creo que este es un punto, igual un punto importante de recalcar, que a mí me gusta recalcar esto, es que este paper es liderado por astrónomos argentinos, científicos argentinos del CSER, están radicados en el país, claro, ¿sí? Porque es muy distinto que vos seas argentino y que estés trabajando en la universidad Harvard, de Princeton, de, bueno, o quizás hasta otras menos chiquititas, hay muchos argentinos trabajando afuera, muchos que han sido, han participado de las revistas estas, pero como astrónomos argentinos que publican liderando un trabajo en esas revistas radicados en el país con afiliación argentina, son contados con los dedos, y vamos a hacer autobombo, como mujer, desde el 1975 que no publica una mujer argentina como primera autora de la revista Nature, ¿sí? Interesante. Hoy que se habla tanto de el tema de las mujeres, qué sé yo, cuando ocupar lugares importantes, ¿no? Y publicar como líderes de trabajo, y resulta que sí, la última fue en 1975. Y son tres en toda la historia de la astronomía argentina. Claro. ¿Sí? Claro, es increíble. Para un contexto. Tampoco que creas que hombres son 3 millones, no, porque también son contados con los dedos, como afiliación argentina y como liderando el primero o segundo autor, viste, del trabajo. O sea, es bien complicado como para poner también en contexto, ¿no? Y es verdad que hay una argentina cordobesa que estuvo asociada con las ondas gravitacionales, y hay más de un argentino, sí. Pero no están en Argentina. Eso es verdad, claro, no lo había pensado. Ojalá estuvieran acá, pero bueno, la verdad es que hacer ciencia de acá no es fácil, vamos a decir las cosas como son. No, está perfecto. Es una cosa complicada, digamos. Bueno, y a futuro... Como todas las cosas, un poco complicado. ¿Y a futuro qué planes tenemos? No, los planes que tengo. Bueno, yo volví a Argentina hace unos años con muchas ganas de formar mi grupo de investigación y que se haga conocido a nivel mundial, que los chicos que trabajen con nosotros tengan muy buenas oportunidades donde quieran, así que estoy poniendo mucha pila a eso en este momento, ¿no? Y bueno, por supuesto tengo mis proyectos y mis cosas de investigación, pero en estos años que vienen voy a estar más focalizada a la formación de recursos humanos que nada, ¿no? Así que, por supuesto, con esta supernova vamos a seguir, tenemos varias cosas, ya pedimos tiempo en el Hubble para confirmar si desaparece o no el progenitor, tenemos mucho trabajo que hacer con este objeto también, pero no queda solamente un objeto re interesante, tiene un montón de cosas lindas, pero bueno, hay otras cosas también que son igual son más interesantes. Y ojalá ponerle una patita a las ondas gravitacionales, porque la verdad que hay que empezar a prepararse para lo que viene, que realmente va a ser una cosa que muy, muy, muy, muy increíble lo que va a suceder en unos años. Bueno, ya está sucediendo, pero en el futuro va a ser una cosa, una revolución completa. Sí, sí, cuesta imaginarse, ¿no? Ponerse a estudiar un poco. No, y cuando sí. Haya más observatorios también, ¿no? Ahora el Virgo que estaba ahí ya poniéndose las pilas, y creo que hay un japonés también que están construyendo o algo así. Eso y también sí, va a cambiar sí, mucho, sí, ¿no? En un futuro se van a descubrir, hasta ahora se descubrieron las fusiones de agujeros negros de masas estelares. Uh-huh. Pero se espera unos años, unos 10 años, empezar a descubrir las fusiones de núcleos de galaxias. Uh-huh. Se forman núcleos negros supermasivos, y cuando se empiece a descubrir la fusión de agujeros negros supermasivos, realmente va a ser conocer cómo se forman las galaxias. Es claro. Existente, la información que se va a tener es especial. Bueno, un montón de cosas relacionadas a cómo se correlaciona justamente las ondas gravitacionales con las ondas electromagnéticas. Claro. Realmente fascinante. Creo que leí el otro día, creo que el Sky and Telescope, que también ya están confirmaron una fusión o algo así en estrellas de neutrones también. O sea, más allá de... Bueno, es que justamente... No, es que el último descubrimiento de las ondas gravitacionales que tuvo mucha repercusión a fin de año, uh-huh. Que hubo conferencia de prensa por todos lados, fue la confirmación de la fusión de estrellas de neutrones. Ah, por eso. Porque el tema es que, sí, porque eso fue tuvo una predicción de la teoría. La fusión de estrellas de neutrones predice que tiene que haber, teóricamente era lo que se decía y se observó tal cual se había predicho, no solo una onda gravitacional con una frecuencia específica, que te dice que tiene que ser de masas de estrellas de neutrones, sino que además tienen que tener un gamma ray burst asociado de corta duración, o sea, uh-huh. radiación gamma en forma de beam, sí. Se detectó el gamma ray burst, y además también radiación isotrópica, ya no en lineada en una dirección, sino ya no un haz, sino isotrópico, uh-huh. Con una forma específica que tenía que tener un máximo de emisión en el infrarrojo, producto de algo que se llama kilonova. ¿Sí? Uh-huh. La kilonova está asociada a la fusión de las estrellas de neutrones. La kilonova es como una mini supernova chiquitita, y eso fue predicho y eso fue observado. Todo eso fue observado en el último evento de las ondas gravitacionales, y fue como, de ahí salió toda la última repercusión importante que hubo a fin de año sobre las ondas gravitacionales, que fue confirmar uno tras otro las predicciones exactas del modelo. Sí. No, que decían que de hecho se le fue de rango el observatorio porque la frecuencia ya se extendió tanto que no llegaba. Están pensando cómo extenderlo en frecuencia también, el LIGO, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, claro, está bien. Eso no lo había escuchado, pero sí, viste, van apareciendo. Pero y además, con el hecho de haber descubierto la kilonova, por los elementos químicos que tiene la kilonova, es que ahora entendemos cómo se forma, por ejemplo, el oro. El uh-huh. oro no se forma en la supernova, no se forma en las estrellas, se forma en las kilonovas. Ah, mira, bueno, no sabía. Y eso se observó, se vio en el último... en las últimas observaciones, digamos. Realmente fascinante todo lo que viene por ese lado. Bueno, Melina, bueno, muchísimas gracias por haber participado, y bueno, no, nos encontramos en el próximo descubrimiento, entonces. Bueno, ojalá. Mira, yo la última vez con ese trabajo que habíamos salido, que nos salió muy bien, dije, no, nunca más me va a pasar, y de repente, mira, pasó lo de Víctor, así que quién sabe, una vez tenemos suerte y otra vez descubrimos alguna cosa interesante. Bueno, ojalá. Bueno, muchísimas gracias, un gusto. Bueno. Dale, un beso. Bueno. Hasta luego. Y mientras estábamos realizando la producción de este programa, Nos enteramos de la triste noticia sobre el fallecimiento del gran Stephen Hawking. Algo que a muchos les ha tomado de sorpresa, a otros no. Lo que sí ha sucedido y que es bastante triste es que muchos medios se han hecho eco de esta noticia para quitarle importancia a su personalidad, decir que era muy mediático, que le gustaba lucirse todo el tiempo. Creo que vale la pena aclarar algunos puntos. Stephen Hawking, como científico, creo que ha sido reconocido mundialmente, no por nada ocupó durante tantos años la Cátedra Lucasiana de Ciencias, aquella que ocupó Isaac Newton en su momento. Como matemático, creo que nadie puede negar su capacidad. En cuanto a sus descubrimientos, han dicho, y sí, muchos no han probado nada de lo que dijo. Nadie ha visto un agujero negro, nadie ha visto la radiación de Hawking. Hay que recordar que él era un teórico. Y como le ha sucedido a Einstein, muchas de las cosas que se han descubierto han sido después de su fallecimiento. Sin embargo, el negar hoy en día la existencia de los agujeros negros es casi ridículo, ¿no? Solo con la detección de ondas gravitacionales por parte de la fusión de dos de estos objetos ha sido un premio más que merecido para todo el trabajo teórico que han desarrollado, no solo Hawking, Roger Penrose y tantos otros, ¿no? que han trabajado en estos temas. Pero más allá de que se lo critique o no, creo que ha sido para todos un ejemplo de vida. ¿Por qué? Bueno, evidentemente todos sabemos de su discapacidad, y él podría haberse quedado de brazos cruzados sin hacer nada. Y sin embargo, ha hecho más con su discapacidad que muchas de las personas normales que nos rodean. Ha sido uno de los matemáticos más brillantes del mundo, como decíamos. Ha experimentado la ingravidez. Ha estado observando hasta las profundidades oceánicas. Pasó por los programas de humor y de televisión más importantes del mundo. Ha escrito libros como pocos, muchos esclareciendo estos temas tan exóticos. Y yo creo que si no hubiera sido por su capacidad mediática, muchos de nosotros hoy ignoraríamos casi todo de esos temas. Stephen Hawking ha sido realmente un ejemplo de vida, como decía, porque ha demostrado que la silla de ruedas para él no fue una quita de su libertad, que la libertad él la tenía aquí, ¿no? En su cerebro. Y nos ha enseñado a todos que con imaginación y con mucho trabajo se puede llegar muy lejos. Imaginación, curiosidad, escepticismo, fuerza de voluntad, eso ha sido Stephen Hawking. Y ganas de explorar, ¿no? Él permanentemente con su mente y con sus ecuaciones, él nunca se amedrentó y siempre quiso explorar lo desconocido. Así que aquí en Desde el Sur le damos un reconocimiento a él y a todos sus logros. Y hasta aquí llegamos con este programa especial de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como les recordamos siempre, saben dónde encontrarnos. En ivox.com. Nuestro blog es radiocosmosargentina.blogspot.com.ar. La dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com. En Facebook el grupo es Desde el Sur. En Twitter el usuario @desde-el-sur. Y como siempre estamos abiertos a comentarios, a críticas y a que nos propongan temas para futuros programas. Así que nos encontramos entonces en un mes aproximadamente para traerles como siempre todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Nos encontramos entonces en la próxima. No dejen de observar, disfruten del fascinante mundo que nos rodea. Y muy buenos cielos para todos.